Estamos a 8 de julio del 2008 y estamos en una fecha histórica, una fecha que marcará época. Estamos esta noche, nos enfrentamos al segundo gran debate de Arcade Gamers dedicado a analizar las grandes consolas de la historia. Hoy toca dos grandes hitos de la historia del videojuego, como son PlayStation y Nintendo 64. Duelo de titanes, perpetrado, como no, por los grandes, o algo le llamarían, o algo así, los grandes profesionales de Arcade Gamers. Vamos a escuchar el opening y vamos ya, que nos vamos porque tenemos mucha cosa que discutir y que tratar. Arcadia Gamer. Y para aquellos a los que no les suene mi voz, lo siento mucho, yo no soy ningún miembro de Arcade Gamers, pero he sido invitado para moderar este debate. Total, clara muestra objetiva por mi parte, yo soy ceguero, o sea que no tengo nada que decir, no tengo nada que cortar ni pinchar en este debate. Simplemente me gustaría dejar claras una serie de normativas que quiero que se respeten en este debate. En primer lugar, también quiero que lo sepa todo el mundo que nos escucha hoy, el Arcade Gamers de hoy no es un programa cualquiera, como todos podéis imaginar. Las discusiones vertidas entre los locutores son ficción, pura ficción. En segundo lugar, insistiendo en que son precisamente eso, ficción, las disputas entre locutores quedarán en un segundo plano. Y en tercer y último lugar, la objetividad mostrada en el programa de hoy no debe ser tomada como referente de este podcast. ¿Pero qué hace este tío aquí? O sea, ¿quién le ha invitado? Ni de este programa, ni de este programa. ¿Pero qué haces tú aquí, tío? Pero tú... ¡Vete de aquí, hombre! ¿Tú qué sabes de los problemas? ¿Qué haces? A ver, ¡vete de aquí! ¡Tu puta casa! ¿Y el pavo este? ¿Y tú qué? ¿Vienes vestido así? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para perder hoy? Con la gran N. ¿Qué gran N? La N de ningún arte. Siempre igual, la gran N, las cosas salen mal. Como podéis ver, el debate empieza guay, de con ninguneo. Fuerza, sí, con energía. Siempre igual, siempre que hay un problema de Nintendo. Es que la gran N, la palabra mágica. Silencio en la sala. Voy a exigir a los miembros aquí presentes. Voy a exigir a los miembros presentes. Sí, el comedor. Primera, que no vacilen al resto de contertulios. Eso en primer lugar. Voy a exigir respeto, voy a exigir muestra de objetividad, y las ideas claras y el chocolate espeso. ¿Queda claro, señoritos? Bueno, lo dicho, disculpad que yo esté aquí perpetrando esto, soy Funko de Game Over. Escucha, Game Over es un programa de puta madre. Sí, lo hacen los sábados por la tarde. Y, naturalmente, aquí están los habituales contertulios de Arcadia Gamers, como son, por ejemplo, en primer lugar, déjame empezar por... Señor Chachi, no se moleste. Claro, sí. Déjame empezar. Sí, es que está hasta comprado el moderador. ¿Sabes? Oye, modera, ¿eh? Modera, ya te están interrumpiendo. Déjame empezar por Tony Chan, que se declara dentro del grupo de los PlayStationeros, fans de la PlayStation. Sí. Él se declara PlayStationero desde 1996 y, naturalmente, es uno de los miembros del grupo dedicado a defender PlayStation. Hola, chicos. Una declaración inicial. Hola, bienvenidos al show, bienvenidos a Arcadia Gamers. Y que sepáis que hoy vais a ver la muerte de Chachi. Lenta y dolorosa. El Nintendo. Muchas gracias. Sí, gracias. Ya está. En segundo lugar tenemos, pues, por el otro lado de la contienda, al amigo Chachi, que se demuestra gran fan de Nintendo. Según él, palabras textuales, desde su nacimiento, y lo dicho, viene a defender en solitario, tengo que decirlo, a Nintendo 64. Qué pedante. Vamos a dejar a Nintendo 64 en el lugar de la historia en el que se merece, y no el que la dejaron los que escribieron la historia, los ganadores. Muy bien. Y también tenemos, por último y no menos importante, también en el lado de la PlayStation, tenemos al amigo Edu, que me ha sorprendido sus declaraciones diciendo que él se declara PlayStationero desde que murió Sega Saturn. Ya empezando fuertes, veo, ¿eh? Hombre, ya que Saturn murió de esa forma tan... esto, pues vamos a declarar un bando, y en este caso vamos por el bando ganador. Una legata inicial, por favor. Sí, el lugar donde se merecía, ¿no? Está donde estaba, en la tumba, ahí. Durante unos cuantitos años. Muy bien, bueno, dejemos las hostilidades para después porque hay mucho programa por delante. ¿Cómo va a funcionar este debate? Como bien sabéis, a lo largo del programa los contertulios dirán sus sus opiniones al respecto de 5 temas que hemos separado a lo largo del programa, luego los comentaremos por encima, y seréis vosotros, naturalmente los oyentes, quienes tendrán la palabra final. Hemos abierto 2 líneas de teléfono para que votéis a lo largo del programa, podéis llamar y darnos vuestra opinión. Ahora voy a decir los teléfonos, también contaremos con llamadas de algunas figuras del mundo del videojuego en España, que también nos darán su opinión. Y si os parece bien, simplemente apuntad los teléfonos, que no son otros más que el 93580-5251, 93580-5251, y la segunda línea de teléfono es 93-580-5358, 93-580-5358. ¿Qué os parece? De momento el programa pinta bien, pinta sí, muy sí, bien. Sí, pinta sangre, huele a sangre. Huele a sangre, pero no vayamos por ahí. Nerviosos los veo, ¿no? Los ganadores, bueno, teóricos ganadores, están muy nerviosos, más nerviosos por que favor, yo, no lo por entiendo. Por favor, mantengamos las formas. El primer bloque... ¿Qué teméis perder? El primer bloque, usted no entra por aquí. El primer bloque que vamos a dedicar al programa, y ahora yo ya me callo y dejo que participéis, solo intervendré para moderar un poco el cotarro. Vamos a hablar del recibimiento del mercado, la consola, ambas consolas, el recibimiento que tuvo en el mercado y el tiempo, cómo afectó el paso del tiempo a ambas consolas. Si te parece bien, empezamos por el lado con menos gente, que en este caso sería el lado de Chachi, con Nintendo 64, si te parece bien. Primero vamos a hacer un primer espacio donde vamos a pedir el voto, ¿no? Vamos a pedir el voto para... Es que nuestro... claro, me ha pasado un guión aquí súper cutre. Es que se nos ha roto la impresora hoy en el programa. Ah, sí. O sea, el programa... Mucho debate y mucha parafernalia, pero al fin y al cabo la impresora falla el último día. Y primero de todo lo que vamos a hacer, como decía Funs, entre otras... Pero antes de lo que decía Funs, vamos a pedir el voto para cada bando del que defendemos. Luego hablaremos del recibimiento en el mercado y paso el tiempo, como decía Mark. Después a hardware, mandos y periféricos. Uh-huh. Luego también hablaremos del catálogo y de juegos imprescindibles. Y también una pequeña anotación sobre personalidades de cada compañía y sus fans. Muy bien, pues si te parece bien, vamos a empezar con tu petición, como bien dices tú, tu petición de voto. ¿Por qué la gente tiene que votar hoy, esta noche, a Nintendo 64? Bueno, en vistas de que aún no tengo un fondo musical adecuado, ahí está. Buenas. Amigos y amigas oyentes de Arcadia Gamers, pensaréis, qué situación más complicada la de Chache, defender a Nintendo 64 en un duelo contra PlayStation. Efectivamente, amigos, hoy tengo la patata caliente, es decir, después del programa tengo que seguir viendo la cara de Edu y de Tony y no sé si... podrán ellos seguir viéndome la mía sin tener que arrodillarse y pedir perdón por osar comparar un plástico mugriento con un cofre de sueños y de fantasía. Como decía, es una situación complicada, porque es difícil no dejar sin argumentos una vez tras otra a los escurridizos defensores de la consola gris, si es que el color ya lo dice todo, la consola gris de Sony. Y sumamente complicada es la situación porque no se me ocurren maneras efectivas para consolar, a los dos tristes Sonyers que hoy van a defender una consola fría, una consola sin alma. Pero basta de hablar del adversario, basta. Seguro que es un recurso que ellos van a utilizar continuamente. Durante el debate que está empezando, yo en este caso no lo voy a volver a utilizar. En todo el debate, porque Nintendo y su Nintendo 64 se valen para defenderse con argumentos propios, sin atacar al rival. Nintendo es juego limpio, porque Nintendo... La gran N. Por favor. Sí. Porque Nintendo, amigos y amigas que estáis aquí en el estudio, es el gran árbol del cual emanan el resto de organismos. ¿Tiene Nintendo la respuesta a todo? Pues sí, sí la tiene, porque Nintendo es quien lo ha creado todo. Amigas y amigos, no estoy aquí para ganar este debate, eso os lo digo de entrada. Estoy aquí para poner mi grito en el cielo por una injusticia histórica. Y espero que muchos de vosotros os deis cuenta y me apoyéis. Nintendo 64 ha sido una consola maltratada por la historia, pisoteada por los medios de comunicación, traicionada por las desarrolladoras y sus programadores y mangoneada por sus rivales y adversarios comerciales. A pesar de todo esto, estamos en un debate, y no siempre quien gana es el mejor. Este es un ejemplo, porque Nintendo 64 fue mejor que PlayStation, aunque Sony ganara aquella guerra. Queridísimos oyentes, yo no les vendré aquí a hablar, a tosigarles con números. Yo no vengo a hablarles de catálogos superpoblados. Yo no vengo a reírme de nadie. Yo vengo amigos, hablar con el corazón. Hablar con el corazón para refrescaros la memoria y provocar el resurgir de la magia de los 64 bits de Nintendo, que esa magia que se albergó en todos y cada una de vosotros. ¿Por qué os encogéis de emoción al escuchar nombres como Super Mario 64 o The Legend of Zelda Ocarina of Time? Han pasado 10 años y aún no lo sabéis. Ese es el secreto del éxito. Por un homenaje como te mereces, por ubicarte en el lugar de la historia que deberías ocupar y no en el que te ubicaron, por un final digno, vota Nintendo 64. Gracias, Rafa, gracias. Bueno, gracias por su alegato inicial, señor Chache. Paso la palabra al destacamento dedicado a la PlayStation. Tienes tres minutos. Josep está emocionado. Josep, que está aquí. Está Josep. Hola, buenas noches, Josep. Tenéis tres minutos para defender por qué el público hoy, esta noche, debería votar a PlayStation. Adelante, empezaré yo, Tony. Amigos, el voto es simple. El corazón no lo es. PlayStation es la consola. Y no creo que tengamos que engañarnos ahora mismo. Es muy bonito mentir al oyente y decirle: nosotros no tenemos un gran catálogo, nosotros no venimos a ganar, nosotros. Amigos, que vais a votar a Nintendo 64 esta noche, solo hay que mirar en el foro. No votáis a Nintendo 64, estáis votando la popularidad de Chache en este programa. Disculpa, Funs. Sí, sí, por favor, Chache. Mientras que en el recuento de votos de PlayStation, la gente decía: sí, sí, yo voy con PlayStation. Cuando tú mirabas la parte de Nintendo 64, nadie decía: yo voy con 64. Todo el mundo decía: yo voy con Chache. ¿Qué pasa? ¿Chache es Nintendo 64 ahora? ¿Qué estáis votando? ¿La popularidad? ¿O estáis votando la consola? De hecho, es que no quiero engañarlos. Y os lo digo muy en serio. Chache acaba de comentar algo de prensa en contra y tal. Sony no necesitaba la prensa en contra, porque de hecho siempre ha tenido la prensa a favor. Y cuando no es un medio ni dos, sino que son todos los medios del mundo los que están a favor de una misma consola gris, como bien decía Chache, señalaba el color de una consola, que me parece un argumento totalmente patético usado anteriormente en otro debate de Arcadia Gamers, como bien recordaréis, por mi persona, y fue burlado totalmente. Ahora no lo es. El caso es que, ya os digo, Chache ha nombrado juegos, pero yo os puedo nombrar otros juegos. Final Fantasy VII, Metal Gear Solid. Por favor, habrá el momento en el debate para hablar de los juegos. Disculpe, ha hablado él de juegos y nadie le ha dicho nada. No ha hecho una lista, un corrillo de juegos como estás intentando hacer tú. Toma. Por favor, simplemente dedíquese a pedir por qué, rápidamente y sencillamente, por qué hay que votar a su consola. Hay que votar a PlayStation porque es una realidad y es así. Porque los 32 bits, a pesar de jugar en minoría, acabó ganando. Y os puedo asegurar que las tardes que habéis pasado ante la televisión con un DualShock en la mano, no os la dará jamás ni una gran N ni una gran M, una gran mierda, favor, como es Nintendo no, 64. Por favor, no. Vale. Descalificaciones, no. Ya ha acabado. Edu, por favor. No tengo nada más que añadir a lo que ha dicho Tony. Muy bien. Pues damos por acabado, a no ser, Chache, que quieres hacer una... Por alusiones. Una réplica. Señores, y ustedes, señores diputados... Ay, perdón, señores. Por favor. Bueno, el discurso del bando de PlayStation, no sé qué se queja del mío, me parece un discurso porque sí a todo, porque es una realidad. Y me gustaría puntualizar una acusación directa sobre el color de la consola. Sobre el color de la consola gris. Yo lo he estado utilizando como una comparación, no definiendo el color y mofándome de la consola por el color. Así que vamos a empezar a entender un poco las palabras, ¿no?, que utilizamos. Ya está. Muy bien, pues si os parece bien... Vaya alusión. Por favor, vamos directamente con el primer bloque del programa. Antes de nada, os recuerdo de nuevo los teléfonos a los cuales tenéis acceso para llamar y decir vuestra opinión y votar. Tenéis en el 935805251, 935805251 y el 935805358, 935805358. Y antes de empezar con el primer bloque de este debate, tenemos una llamada. Conectamos en directo con el Anahit Piso, la sede, por decirlo así, mundial de la página Anahit Games, y contactamos con Xavier Robles, al cual ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Xavier. ¿Por quién votas esta noche? Yo, evidentemente, por Nintendo 64. Joder, pues empezamos bien con la llamada, macho. Por favor. Muy bien, Xavi. ¿Por qué motivo, rápidamente, votarías por Nintendo 64? Pues el motivo se llama GoldenEye y un juego que no sé si lo ha jugado mucha gente o no, pero yo me lo pasé pipa, que es Kobe Bryant y NBA Courtside, con el que gasté horas y horas y horas. Y bueno, fue la, yo creo que es de las mejores consolas que he tenido, la Nintendo 64. La Play era pues para niñitos que necesitaban mascotas, ¿no? Como el Spyro, el Crash Bandicoot, nada, nada. Muy bien. Decir. Si Chache me lo permite, y con las disculpas de Xavi, que está al teléfono, antes de empezar el programa, ya ha habido partidismo incluso en la imagen del programa, ¿vale? Mientras que Nintendo 64, en la banda izquierda, teníamos a Mario, un emblema de los videojuegos, evidentemente. No voy a ser yo quien defienda PlayStation hoy, quien diga que Mario no representa los videojuegos, pues sería engañarnos. Al contrario de lo que está haciendo. El tiempo. Al contrario de lo que está haciendo Chache durante. Estás consumiendo desde tiempo, que ha empezado la noche. Tenemos una llamada en directo, además. Espera un momento. Pero el caso es que en el lado de PlayStation, en vez de ponerme un Cloud, un Solid Snake, nos encontramos con un Crash Bandicoot. ¿Vale? Claro, joder. A ver, yo lo siento. Claro, ¿de qué te lo dices? Yo lo siento, es ridículo, ¿vale? O sea, que me venda. Crash Bandicoot sin dientes. Intentaban crear iconos y donde no estaban. No había material. Mira, yo lo siento, Chache, pero me parece que de Fox, que es el que nos hace las imágenes del programa en general. Yo no he hablado con él, esto. No, seguro que no. Que yo lo siento, pero ya desde ese momento nos vemos ya totalmente fuera de lugar. Tomamos nota de su crítica, la tendremos en cuenta o no. No. Y Xavier Robles, muchas gracias por llamar. Ah, por cierto, no nos olvidemos de Ocarina, que de eso, evidentemente, no hacía falta ni decirlo. Lo han nombrado cuatro veces ya hoy, no hace falta decirlo, pero lo hemos hablado. Ya me lo imaginaba. Ocarina, Super Mario 64, Perfect Dark. Después tendremos la oportunidad. Bueno, gracias por la llamada. A vosotros, buenas noches. Vamos ahora sí, pues, si os parece, con el primer turno. Hablaremos de, lo dicho, el recibimiento, la consola en el mercado, en su momento, en el año en el que apareció, y cómo ha afectado el paso del tiempo a esta consola. Empezamos, si os parece bien, por el lado de Nintendo 64, con Chache. En marzo de 1997 salió Nintendo 64 en Europa. Después de esperar y esperar por el sucesor de Super Nintendo, el camino estaba perfectamente planteado para la nueva consola de la gran N. Y ahí lo tuvimos. Llegó con el que aún es considerado mejor plataforma de todos los tiempos, y después de 12 años sigue allá arriba. Llegó con Super Mario 64, quizás desbancable por el reciente Super Mario Galaxy de Wii. ¿Qué más se puede pedir? Una obra maestra sin igual y que posiblemente nunca llegue a tener rival digno. Las ventas fueron buenas a pesar de que el retraso había causado bajas en el mercado natural de Nintendo, desertando en favor de un espejismo que a golpe de talón fue acumulando para sí las franquicias clave para triunfar en el país del sol naciente. Pero Nintendo se tenía a sí misma. Nintendo se tenía a sí misma, sus first parties, sus second parties de alta calidad, Intelligent System, Retro Studios, Chache, Game Freak, estás Camelot. Estás divagando. Por favor. Para empezar, llámele a contertulio de usted la muestra de respeto que se merece como mínimo. Y ahora, si no le importa, deje continuar. Creo que estoy dentro del tema. Perdone, señor Rodríguez, adelante. Tiene pelotas. ¿Perdone? Nada. ¿Perdone? ¿Puedo seguir, señor Piedrabuena? Puede seguir. Gracias, Piedrabuena. No me ha llamado, señor. Puede seguir. Pero Nintendo, como decía antes de la incómoda interrupción, se tenía a sí misma. First parties y second parties de alta calidad, como Intelligent Systems, Retro Studios, Game Freak, Camelot, HAL Laboratory y la todopoderosa, esta sí que es todopoderosa, Rare. Sus personajes de toda la vida no la defraudaron y enseguida vimos como Fox, Diddy o otros como James Bond fueron instalándose en el cómodo regazo de los 64 bits. Compañías, y quiero por favor pedirle al técnico que baje la música porque esto merece una consideración. Compañías, que no serían nada si no fuera por Nintendo, nada. Como Squaresoft, como Capcom, como Konami, como Enix. Fueron al negocio fácil, olvidándose de quién fue la teta que las amamantó durante tanto tiempo. Otras compañías, como caso, por ejemplo, Acclaim o Infogrames, supieron también poner su granito de oro. Y es que el desarrollo para Nintendo 64 no era barato, eso lo sabemos todos, lo cual forzaba a las compañías a trabajarse más sus proyectos. La calidad ayudó a Nintendo 64 a mantener unas buenas ventas. La calidad, amigos y amigas, es motivo más que suficiente como para votar con los ojos cerrados a Nintendo 64. Muy bien, muchas gracias por solearlo. Tenemos unos pequeños problemas técnicos, vamos a intentar solucionarlos. De mientras, tenemos una llamada. Disculpe un segundito, sí, señor. Claro, respira, que te hace falta. Un segundo antes de la réplica. Tenemos una llamada, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hola. Hola. Hola, perdón por la espera. ¿Quién está al otro lado del hilo telefónico, por favor? Isaco. Hombre, joder, otra vez. Buenas noches, Isaco. Yo aquí haciendo el serio, diciendo, oh, ¿quién está al otro lado? Hola, Isaco. Isaac Viana, del programa Game Over. Sí, sí, he matado. Dime, Isaco, majo. Nada, pues da el voto. No, si ya sabemos a quién vas a votar. Eso no, no más falta. Que nada, porque como no he podido ir allí, sí. Estaba mirando de presentar algo, pero evidentemente no voy a ocupar 5 minutos de hablar. Evidentemente voy a votar a Nintendo 64. Tiene un minuto, señor Viana. Y le dábamos 2-0. La razón Super García diría partido favor, sentenciado. Por favor, un momento. Podemos. Isaco, las razones rápidamente, por favor. Las razones, los dos Zeldas, Super Mario 64, Paper Mario, el Smash Bros, los Mario Party, Mario Kart, Perfect Dark, Golden Eye, Star Fox y F-Zero X. Muy aparte bien. De poner en el mercado el mando analógico, un mando de verdad ergonómico, la vibración y el reconocimiento de voz que por desgracia solo usa una mierda de juego de Pokémon. Eso te lo has apuntado en un Word o dónde? Sí, en un Notepad. Y tengo más cosas, pero no me da tiempo, así que no lo voy a decir. Tiempo, pero te agradecemos. ¿Nos está escuchando en directo quizá o no hay desde allí señal? Sí, bueno, por internet. Vale, muy bien. Muy bien, pues anotado, queda el voto. Isaco, gracias por llamar. Pues nada. Hasta la próxima. ¡Fuerza, N! ¡Fuerza! ¡Vamos a ganar! Podemos. Muy bien, pues ahora su turno. Señor Tony, ¿le importa que le llame señor Tony? Señor García. Señor Antonio, en todo caso. Perdón, usted disculpe. Señor García, su turno. Háblenos el bloque, lo dicho, el recibimiento de la consola al mercado. Ay, Dios mío. Recibimiento de la consola PlayStation allá por diciembre del año 94. Un punto importante, ya que del 94 al 97 van casi 3 años. Decir que en Europa y Estados Unidos salió en septiembre del 95, en concreto el 9 de septiembre en Estados Unidos, y el 29 de septiembre del 95 en Europa. Y bueno, es fácil saber cómo fue la historia de esta consola, ¿no? Decir, presentar unas demos técnicas impresionantes que ya fueron, por no querer no decirlo, y perdone usted, señor Funs, la tumba de Sega Saturn, una manta mató a Sega Saturn, un modelo de una manta que volaba sobre un fondo negro que se veía muy bien, porque claro, era un fondo negro y era una manta muy bien hecha, y el tiranosaurio era sencillamente era espectacular. Pero eso no sería nada más de lo que veríamos más adelante, la magia que respiraba PlayStation, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de lo que están escuchando ahora mismo. Por favor, Cero, suba un poco el volumen. ¿Lo escuchan, no? ¿Lo escuchan? ¿Sí? ¿Es música calidad CD? Sí, es música calidad CD. Música calidad CD, sí. Esto era un punto. El hecho de meter los juegos en CD te daba derecho a meter ciertas cosas con calidad de sonido que Nintendo 64, como bien está haciendo Chachen obviar, no tenía. Y bueno, la posibilidad de meter en casa un reproductor de música como es PlayStation, pues en su día parecía incluso bien, ¿no? Tener un reproductor de música en la televisión, que puede parecer una tontería, pero no lo era hace 10 años. Más de 10 años, ¿qué digo? Hace 13 añazos ya de esto. ¿Qué más os voy a contar de PlayStation? Lo fácil es decir que es una consola de críos, que la pirateaban, que ganó por la piratería, es lo fácil. Pero decir que ya incluso empezó, pues podríamos decir que empezó fuerte con grandes juegos de lanzamiento. Véase ese magnífico Ridge Racer, ese Tekken, que salió a los pocos meses. Toshiden. Battle Arena, Toshinden War. Es que muchos juegos salieron en el principio y con una campaña publicitaria espectacular que ya os digo. Era tan fuerte que logró cargarse una consola, una pseudo-consola como es Sega Saturn. O sea que, madre mía, cómo tuvo que ser la campaña publicitaria. ¿Qué os voy a contar? Luego decir que más de 100 millones de ventas me alaban. Así que no tengo mucho más que deciros. ¿Acabado su réplica, pues? Por mí, sí. Muy bien, pues anotado queda su comentario. Chache ha pedido, don Chache, ha pedido una réplica. Sí, yo solo quería hacer un pequeño apunte. Solo y para ilustrar cómo está yendo el debate, la palabra piratería ha sido nombrada por primera vez en el bando de PlayStation. Punto. Bien, pues yo querría decir. Represalia mía. Por favor. Represalia. Venga. Señor Polonio. Réplica, don alábame, Polonio. Alábame. Mira, compañías que se iban, ¿no? Square Enix se fue. ¿Cuál fue el problema que se fueran? ¡Oh! ¡Cartuchos! ¡Qué bien! Una consola técnicamente potente con cartucho, ¿no? No solo Square, ¿eh? No Enix, solo Square. Enix también. Casi todas las compañías se fueron por esa apuesta tan arriesgada de Nintendo. Y yo querría añadir un dato más, Chache. Perdón, señor Rodríguez. ¿Sabe usted cuánto duró Nintendo 64 en el mercado? ¿Aproximadamente? Aproximadamente 5 años. 5 años, bien. ¿Sabe usted que PlayStation duró 10? Y que el último juego de lanzamiento fue FIFA 2005. ¿Cuál fue el último FIFA que salió en Nintendo 64, amigo Chache? 2001. ¿Seguro que salió el 2001 el último? Qué triste. Con Vendetta en portada, ¿no? Muy bien, por cierto, por la réplica. Y una pequeña también alusión. ¿Va a hablar de juegos de fútbol, don Rodríguez? ¿Por música qué? Interactiva por encima del CD que no dejaba espacio para los juegos. ¿Quién dice eso? Sí, lo digo yo. Si ambos contentos lo desean, luego podemos hablar, hacer una pequeña un inciso en el catálogo, hablar de los juegos de fútbol. Ya veo que son ustedes grandes aficionados. No, para nada. No pienso hablar de juegos de fútbol. No, porque saldría perdiendo. No tengo ni que irme a hablar de eso. Antes de con pero el por segundo, favor, retome el debate porque esta por gente favor. Quiere... Antes de con el segundo bloque, me gustaría también que nos comentasen el cómo ha afectado el paso del tiempo a ambas consolas, pero en este momento tenemos una llamada que pasamos a continuación. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, diga. Hola, ¿quién es, por favor? Soy Bacardi. Hola, Bacardi. Hola, Bacardi, ¿qué tal? Bien, bien, guay. Bueno, Bacardi, ¿quién votas esta noche? PlayStation. Ah, PlayStation. Primer voto de PlayStation de la noche. ¿Y por qué razones? El nacimiento de la saga Pro Evolution. Viene justo a tiempo cuando empezábamos a hablar de fútbol y viene este comentario de amigo Bacardi. Vale, y que sé que me vais a decir de la saga ISS, que nació en Nintendo 64 y tal, pero a mí eso no me vale. Nada, la saga ISS en PlayStation volaba más, eso para empezar, y está demostrado que la saga ISS con ese magnífico juego del año 98, que poco o nada tenía que ver con el de Nintendo 64, está demostrado que volaba más en Play. Por favor. Y que además, señor, si me disculpa, señor... Rápidamente. Sí. Como bien dice Bacardi, las primeras piedras que supondrían después el nacimiento de la saga Pro Evolution Soccer. Muy bien, gracias. Exactamente. Gracias. Vendedora sí. de millones y Tony, millones de unidades. Tony, gracias. Bueno, gracias Bacardi por tu voto, queda anotado. Vale, primer voto de PlayStation. Gracias, buenas noches por llamar. Venga, buenas noches, gracias por llamar. Muy bien, pues lo dicho, después de este comentario acerca del fútbol en PlayStation, antes de ir con el segundo bloque comentaba, me gustaría que los contertulios nos comentasen cómo ha afectado el paso del tiempo a ambas consolas. La consola hoy en día, rápidamente, un pequeño inciso, si no les parece mal. Donny, si tienes algo que decir. Por supuesto, Sony, como pueden observar con distintas posiciones que están tomando, por ejemplo, en PlayStation 3 con los emuladores de PlayStation Portable, confía totalmente en lo que vendría a ser los juegos de PlayStation 1, ya que por ellos, por la gran magia que contienen y por el gran arte de gente, porque Chache tiene una lista de empresas, pero evidentemente yo también, ¿no? El gran arte de gente como Capcom, Square, Enix, Konami, Namco, Activision, Synopsis... No pasa el tiempo por Polyphony ellos. Polyphony Digital, también todo. ¿Cuál? El Gran Turismo. Sí, sí, Polyphony Digital. Con Gran Turismo, ahora se acuerda, dice él. Los primeros pasos. Disculpe, me está incordiando. De todas formas, habrá un momento después, lo dicho, para hablar de las compañías y las personalidades que fueron protagonistas en ambas consolas. Total, que estábamos hablando de eso, que los juegos no pasan el tiempo por ellos. Y como no pasan el tiempo por ellos, pues no supone ningún problema el sacar reversiones o incluso sacar los mismos juegos pagando poco precio comparado con la calidad que tienen en PlayStation Portable. Tengo poco o nada más que decir. Muy bien. Chache, el Chache. Sobre el paso del tiempo ya he hablado bastante, pero simplemente ahora me he acordado de que, bueno, Nintendo sí que empezó, como apuntaba el amigo Edu, el señor Polonio, renqueando un poquito, pero sí que es cierto que con pocas compañías apoyando. Poquito a poquito fue restableciendo esas relaciones públicas que fueron bastante... Públicas. Por favor, ¿Era necesario, señor Pollarabuena, este comentario tan suave? Perdón. Por favor, continúe. Gracias. El caso es que sí que fue recuperando esas relaciones públicas con compañías importantes con las que habían trabajado con Super Nintendo. Y eso se notó luego en la siguiente consola y se está notando ahora que todas se apuntan al carro del éxito de Nintendo. Simplemente eso. Nintendo 64 también hizo una buena labor a la hora de recuperar las amistades perdidas al principio de la vida de dicha consola. Ahora hablamos del éxito de Wii, ¿no? Muy bien, por favor, no es el debate. Gracias por el comentario, don Chache. Y fijaos si el debate está acalorado. Si él me llama don Chache, es don Chache. El debate está muy acalorado, tanto que nos estamos muriendo de calor aquí en el estudio número 1 de Cerdañola Radio. El único que hay. Pero queda bonito decirlo. Antes de nada, vamos con otra llamada. Madre mía, cómo está la noche. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Osano. Hombre, Osano, un amigo, viejo amigo. Dámela con la mano. Por favor. Un respeto a los oyentes, le pido. Vale, vale. Hola, Osano. Buenas noches. ¿Por quién votas esta noche? Yo voto, obviamente, por Nintendo. Muy bien, ahí queda anotado el voto. Tercer... ¡Vamos a ganar! Y antes de nada, me gustaría hacer una apreciación a lo que acaba de decir hace un momentito el señor Bacardi. Rápidamente, por favor. Ha dicho que la saga Is nació en Nintendo 64. Nació en Super Nintendo. Nació en Super Nintendo. Sí. Para que veamos el conocimiento que tiene la gente de Sony. Y nada, pues eso, no, pero creo que no puedo dar más argumentos de lo que se han dado ya en los anteriores. Es que estaba llamando y pensando, si es que no puedo decir nada, Nintendo, o sea, ya está, Nintendo. Muy bien, pues queda constancia de tu voto, amigo Osano, gracias por llamar. Igualmente. Venga, sigue escuchándonos. Muy bien, gracias Osano por llamar, lo dicho, tenemos otra llamada antes de continuar. Una llamada, no tenemos todavía la llamada. Bueno, esperamos esta llamada, llegará en un momento dado. De momento voy presentando cuál será el segundo bloque de la noche. Vamos a hablar de hardware, de la máquina en sí. Y no solo de la máquina en sí, sino también, obviamente, el mando, que fue también una polémica en su día, y también de los muchos y variados periféricos que hubo en su momento. Bien, tenemos, antes de ir con el segundo bloque del programa, dos llamadas, no sé en qué orden están, voy a probar suerte. Buenas noches, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hablo con Mr. Pengo, si no voy errado, me parece. Yo mismo. Por esa voz, Mr. Pengo, reputado colaborador de diferentes blogs alrededor de toda la blogosfera y gran conocedor, gran connoisseur de los videojuegos. Amigo Pengo, te lo voy a decir claramente, tienes que votar o por Nintendo 64 o por PlayStation, no valen terceras opciones. ¿No puedo votar Saturn? No, es que lo sabía. Pues hombre, me lo pone muy complicado, pero por una vez seré PlayStation. Muy bien. Tengo pues la voz de la razón, por como favor, siempre. Por favor, ¿y por qué votaría PlayStation por encima de Nintendo 64? Hombre, primero por razones técnicas, como que Nintendo nunca, eso ya como buen ceguero. Y segundo, porque para qué nos vamos a engañar, pero el catálogo de Play bastante, bastante mejor que el de Nintendo 64, ¿eh? Muy bien. De todas formas, amigo Pengo, si no les importa aquí a los miembros del programa, me gustaría saber rápidamente, en un pequeño inciso, una breve defensa de por qué Saturn podría estar en este debate y no lo está. ¿Por qué defenderías tú a Saturn en vez de estas dos consolas de esta noche? Vamos a ver, realmente la única razón para defender a Saturn en vez de las dos consolas de esta noche es por unos cuantos juegos de calidad. Llámalo Guardian Heroes, llámalo Burning Ranger, llámalo Knights, porque aparte de eso, y eso me duele en el alma tener que decirlo, Saturn fue la gran derrotada de esa generación. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda constancia de esta breve pequeña defensa de Saturn, que no está esta noche con nosotros, pero bueno, está en nuestros corazones, ¿verdad, amigo Pengo? Pues claro, tío, siempre estaré ahí. Gracias por llamar, Pengo. De nada, de nada. Venga, buenas noches. Bueno, y tenemos otra llamada, si no voy errado. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola, ¿con quién hablo? Con Gacel Miguel. Hombre, Gacel. Hola, Gacel. Otro viejo amigo de todos los programas, ¿no? Me sí, podríamos decir. Muy bien, Gacel, ¿por quién votas esta noche? Pues me quedo con Nintendo 64. Nintendo 64. Muy cuarto bien, voto de la noche. ¿Por qué? Pues porque la consola que tiene el mejor juego de la historia tiene que ser la mejor consola de la historia. ¿Y esto sería? Es el Zelda. Muy bien. Claro, Ocarina sí. of Time. Motivo suficientemente de peso. Muy bien, Gacel Miguel. Se nota, gente que sabe. Muy bien, Gacel. Pues... ¿En qué bando bueno, está? Bueno, quería decir también que porque tiene un multiplayer bestial, cuatro jugadores era un avance para la época y nada más. Ya llegaremos al multiplayer. Ya. Sí, llegaremos y lo defenderemos. Sí, muy sí. bien, pues gracias, Gacel, por llamarnos. Venga. Queda anotado tu Buenas voto. Noches. Buenas noches. Agur. Muy bien, pues ahora sí os parece... Si les parece aquí a los dos bandos, vamos a ir con el segundo bloque de la noche, un bloque dedicado al hardware, a los periféricos y al mando. Y también, si podéis, si queréis, podéis hacer un pequeño inciso al multiplayer. Uh-huh. Empezará, ahora le toca el turno, empezar al bando de PlayStation. Por favor. Hablar de los periféricos de PlayStation, porque querría empezar por los periféricos, es hablar de algo que no tuvo en su momento Nintendo 64. La gente, a ver, ahora es muy bonito decir, ¿y para qué quiero un juego de pistola? Pero si Nintendo 64 lo hubiera tenido, amigos, habría sido algo realmente espectacular si lo tuviéramos en cuenta esta noche, porque viendo la lista... Bueno, en fin, me callo, porque no quiero difamar sobre mi enemigo. Se lo agradezco. Sí, así que... Adversario, por favor. Adversario. Lo que usted diga. Lo que estaba comentando es que, a ver, o sea, mientras que Nintendo 64 gozaba de un mando y poco más... PlayStation gozaba de un abanico de periféricos realmente espectacular, donde podíamos contar pistolas, volantes, arcade sticks, podíamos contar con los mandos originales de PlayStation, empezando con el primer pad que incorporaba eso, un sistema, un control muy parecido al de Super Nintendo, con los míticos cuernos que impondría una moda que después Nintendo 64 seguiría de una manera un tanto estrambótica, pero a pesar de ello cómodo para la época, estamos hablando del año 94/95. Cuatro botones arriba, R1, R2, L1 y L2, que pasarían a la historia, para que en el año 97, principios del 98, saliera el DualShock, la nueva apuesta de Sony, donde la vibración ¡wow! vendría... Perdón, por favor. ¿Me continúe, puedo seguir? Continúe. Sí, gracias. La vibración vendría incluida, no mediante un aparato que se conecta en el mando y necesita pilas y... ¿Y qué me estás contando? ¿Qué... Sí, sí, que te cobre. ¿Cuánto vale el mando de 64? ¿5.000 pelas? Vale, ¿y después cuánto valen los add-ons? ¿2.000 pelas cada uno? Sí, más o menos. Coño, 10.000 pelas un mando. Está bien. Pues no, pues PlayStation, en cambio, tenía una gran gama de periféricos. Y si nos metemos de lleno con la máquina, es decir, que es una máquina de 32 bits... que incorporaba como casi gran novedad y llevado de una manera muy buena, como no supo hacer Sega Saturn ni supo hacer la Amiga 3DO, del sistema DCD. Un sistema DCD que incorporaría, como bien quiero insistir, suba el volumen, amigo Ceros, la música orquestada que no encontraríamos en ninguna otra parte, y además de eso, calidad CD para los juegos. Así que poco más que decir. Sobre los periféricos, he hablado sobre el mando... Y no sé si quiere profundizar más en el hardware de la consola. Yo diría una cosa más del mando. Que si no han necesitado cambiar de mando en tantos tiempos, será por algo. Será por la comodidad, será por el hecho... Simplemente que no falla. Es un mando que no va a fallar. Que no te va a ser incómodo para jugar a ningún juego. No... Y otra cosa más que querría decir es que solo viendo los juegos de Polyphony Digital o cómo Namco confió en la placa, en la propia placa de Sony, para hacer sus recreativos. Así que cuando tanta gente grande toma como referencia tu consola, debe de ser por algo. ¿Cuántos juegos hay basados en la recreativa de Nintendo 64? ¿El Cruising World? Empecemos, por favor, siga Chachi. Muy bien, pues ahí queda anotado el comentario del lado de PlayStation. Antes de nada, si no le importa a Don Chache, vamos con otra llamada telefónica. Hola, buenas noches. Hola, buenas mira, noches. Soy Lan. Hola, Lan. Buenas, Lan. Buenas noches. Buenas noches, Lan. ¿Por quién votas? Mira, yo voto por PlayStation. Por PlayStation, tercer voto de la noche. Perfecto. Muy bien. ¿Por qué razones? Solo decir por Legend of Dragon. Que me parece un RPG muy bueno. Enorme, enorme. RPG es una buena palabra que me gustaría hablar de Nintendo 64 después. Por favor, vale, después. Sí. Y también por Guilty Gear, que creo que antes ha sonado Holy Order. Ah, sí, juegos de lucha. También me gustaría hablar de juegos de lucha en Nintendo 64. Después habrá tiempo de sobra. Sí, sí. Sé que duele, bueno. Muy bien, pues ahí queda anotado el voto. Ya voy recordando que vamos 4-3. Está apretada, muy apretada la votación. Gracias, Lan, por llamar. Y hasta la próxima. Adiós. Gracias, Lan. Bien, don Chache, luego tendrá también su turno para réplica, pero me gustaría que empezase directamente con su defensa acerca del hardware de la consola. Luego puede replicar lo que usted crea conveniente a don Tony. Nota nerviosismo en las filas contrarias, no sé. Sí, sí. Hacen gestos y, bueno, en fin. ¿Para qué liar a la gente con algo nuevo? ¿Para qué? Si el cartucho funcionaba bien. ¿Para qué confundir? Tiene que engañar, ¿vale? Engañar. Por favor. Ah, vale. Respeto. Yo sí, no te he interrumpido cuando he hablado de un mando cómodo de PlayStation. Favor, ¿vale? Lo que no quiero tampoco es que engañe a la audiencia. Don Tony, deje hablar y usted después tendrá su turno de réplica. Sí, sí, sí. Si el cartucho funcionaba bien, ¿para qué confundir? Y sobre todo, ¿para qué hacer esperar a la gente? Si hay algo que no le gusta a Nintendo, es hacer esperar a la gente. Pido turno de réplica después, ya. Después, no, después. Pido comodín del después, público. Perdón. No, lo voy a decir. No, si sigues interrumpiendo, después. Abandono la votación sí, y va ganando Nintendo. Lo tengo va ganando Nintendo 64. Sí, sí, sí, sí, por favor, ciñase al tema. Si me dejan seguir, por favor. Por favor, adelante. Si hay algo que no le gusta a Nintendo, es hacer esperar a la gente. Si las cosas se hacen esperar, han de llegar bien. Por eso, el hardware de Nintendo 64 superior al de su rival evitaba los a todas luces anodinos y anquilosados tiempos de carga. Por algo debe ser que PlayStation pasó a la historia también como la consola de los tiempos de carga. Amigos, y escúcheme, señor Piedrabuena y señor Polonio, amigos. Y os considero mis amigos, que lo sepáis. Sí, me estás haciendo amigos. Yo cuando enciendo la consola, quiero jugar, no quiero esperar. Con el mando sigue la vieja historia del robé y no pregunté. Ya birlaron en su momento una unidad de Compact Disc para Super Nintendo, que resultó ser un sucio rectángulo gris, pero es que además no tardarían en copiar el maravilloso stick analógico para Nintendo 64 que diseñaron en Kioto. Toda una experiencia para poder disfrutar plenamente de los juegos 3D. Fácil acostumbrarse. El mando más ergonómico, el que mejor se hace a tu mano, de todos los tiempos es el mejor mando, es el mando de Nintendo 64. Por ende, como he dicho, el mejor mando de todos los tiempos. Ahora sabes por qué no te cansabas nunca de jugar a la 64. ¿Por qué no te dolía la mano como podía pasar en otros mandos? Eso de la comodidad que habéis comentado me parece un poco surrealista. El fin de la historia de todo esto del mando ya lo sabéis, rápidamente se copiaron. Rumble Pack, un accesorio que dotaba al mando de vibración para aumentar la experiencia de juego. Otra novedad de Nintendo 64. ¿Os suena la vibración en los mandos? Sí, Nintendo la popularizó. El fin de la historia ya lo conocéis. Rápidamente se copiaron, ya van dos. Cuatro puertos, oh sí, error chache. La otra también tenía cuatro puertos. Ah, pero yo no hablo de un accesorio que permite más de dos jugadores. Yo hablo de cuatro puertos en consola con ingente cantidad de juegos para poder disfrutar con cuatro jugadores y buenos niveles de jugabilidad en todos esos juegos. ¿Cómo se mide la diversión de más de un multiplayer a cuatro personas al GoldenEye? ¿Cómo se mide eso? ¿Al GoldenEye? ¿Al Mario Party? ¿Al Perfect Dark? ¿Mario Kart? ¿F-Zero? ¿Al Snowboard Kids? ¿Sigo? ¿Quieres que siga? Sigo. Smash Bros, Mario Tennis, Bomberman 64, Star Fox, Cruising World, Diddy Kong Racing. Habrá momento, insisto, después para hablar de títulos. Vale, de acuerdo. Dígame. Ha pasado el tiempo de largo. ¿Cómo se mide eso? A mí, como jugador de videojuegos, me supo a gloria poder juntarme con 4, 6, 8 amigos delante de la consola y poder disfrutar de tardes enteras de vicio con múltiples juegos a mi disposición. Otros no pudieron ni tan siquiera igualar la experiencia. Para más inri, Nintendo se saca de la manga una expansión de memoria que aumenta 4 MB de RAM la capacidad de la consola, incrementando así los gráficos y las opciones jugables de muchos juegos. En definitiva, una máquina preparada para poder disfrutarla en compañía con grandes multijugadores y solo en grandes aventuras de las que luego hablaremos, como dice el señor moderador. Muy Motivo bien. Más que suficiente para votar a Nintendo 64. Muy bien. Gracias por los aplausos espontáneos. Muy bien, antes de ir con el turno de réplica, que sé que están deseosos de hacer la réplica, tenemos más llamadas que quieren votar esta noche. Primera llamada de la noche, por favor. ¿Podemos tener acceso a ella? Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién? Uy, esta voz. Pues ¡tiene la voz rotísima! No Floyd, no Play. Joder. Pues nada, que quería dar mi voto y nada, pues un poquito también a los menos conocidos. ¿Pero por quién votas, hijo mío? Pues por Nintendo. Por Nintendo 64. Muy bien. Quinto voto de la noche y quiero saber la razón de este voto. Ay, mis niños. Pues porque, aparte de los ya consabidos plataformas como Mario 64 y Yoshi's Story, que todo el mundo siempre los tiene en la boca, pues, no sé, juegos como F-Zero X, Arrow Fighters Assault, que ya llevo diciendo en unos días, o en 1080. Buenísimo. No sé, son juegos que marcan un... Yo creo que un antes y un después. En tu casa, ¿no? Por favor. Por favor. Le pido respeto. Tiene toda la razón. Tenía muchos amigos. Tenía muchos amigos y no era el único, ¿eh? Toda la razón. Que estos juegos además jugábamos a cuatro, sin tener que pagar ningún periférico. Toma ya. Ni mandos. Muy bien. Fogg, ¿quieres añadir algo más? Pues no. Ya han dicho bastante mis compañeros. Muy bien, pues muchas gracias por tu voto, Fogg. Venga, vosotros. Antes de ir con la segunda llamada, recuerdo que vamos a este momento 5-3 en la votación. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Soy Ríos, soy Suzuki de SegaSaturno.com. Ah, es invitado. Es invitado, sí. Es Alfonso de SegaSaturno.com. No he sido informado. ¿Qué tal, Tony, compañía? Hola, Alfonso. Buenas. ¿Cómo vais? ¿Estáis tranquilos, eh? Estamos... El debate tranquilo, sí, calmado. Sí, sí, tranquilo, porque no está viendo los cuchillos. ¿Lo está escuchando? Sí, sí, sí. Por favor, sí, ¿a quién votamos esta noche? Pues no se puede votar a Saturn, ¿no? Él debería. Joder, pero si no le dejaba a Pengo... Pero él es de SegaSaturno.com. Ya. Pero... Es que el Pengo no es de SegaSaturno.com. Pero en el caso de que no se pudiera votar a Saturn, ¿por quién votaríamos? Es broma. No, a ver, el corazón me dice Nintendo, pero la cabeza me dice Sony. PlayStation, sin duda. Aquí se vota con el corazón, perdone. Aquí se vota con la cabeza. No le conozco, no tengo el gusto, pero se vota con el corazón. Por favor. No sé exactamente a qué estamos votando exactamente. ¿El catálogo? ¿La opinión subjetiva general, de la consola? En general. ¿Técnicamente? En general. ¿Con cuál te quedarías de las dos? ¿A ti qué te dice el corazón? ¿Qué te dice en el corazón? En general, PlayStation. Ya está. ¿El voto es para PlayStation, entonces? Sin duda. Muy bien, pues el cuarto voto para PlayStation esta noche. ¿Las razones? ¿Por qué? Rápidamente. Pues nada, simplemente el catálogo es inconmensurable prácticamente. El catálogo PlayStation es... De todas maneras, también Nintendo 64 pues tiene joyas, tiene las joyitas típicas y... Pero bueno, no sé, yo creo que está mostrado en ese sentido. Yo no es que sea precisamente pro-Sony, pero PlayStation en ese sentido ha hecho historia, ¿no? Para bien y para mal, y en parte me duele, pero hay que decirlo. Es que es lo que tiene. Antes de que se vaya Alfon, decir que deberíais visitar SegaSaturno.com, una página para los amantes de Sega Saturn, que hoy no están representados aquí porque no hemos encontrado un defensor de Sega Saturn, por desgracia, y miro a Funs, que no hemos encontrado un defensor de Sega Saturn. Decir que la gente que esté enfadada con este tema se puede ir a SegaSaturno.com y ver una página dedicada casi 100% a Sega, y muy recomendada, además. Qué bonito. Gracias por la publicidad. Nada, hombre, Alfon, para eso estamos. Eso es bonito, y es realidad. ¿La has visto? Es guapa. Claro, es bonito. Tiene que haber de todo, ¿no? Tiene que haber de todo. Claro. Aquí variedad, y eso es lo bueno. Así que nada. Pues nada, Alfon, gracias por tu voto. Pues nada, voto vosotros, inteligente, no como nosotros cinco. Perdón. Venga, crack. Venga, hasta luego. Tenemos otra llamada más. Buenas noches, hola. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Ashi. ¿Perdón? A Oshi. Muy bien. ¿Por quién votas esta noche, Oshi? Bueno, yo quiero votar como alguien, como pecero, que aún no llamo a nadie, y como pecero voto a Nintendo. Vota ¡Toma! A Nintendo de un pecero declarado. Eso ¿Por no qué? Tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué razones? Luego podrá usted decir. Bueno, mi primera razón es que Sony se dedicó a copiar juegos de PlayStation. Digo, juegos de PC, que salieron todos para PlayStation, para que los queríamos. Yo los teníamos en PC, además un PC que podía tener cualquier persona, no es como ahora. También por los periféricos que decían ahora, el mando de PlayStation es una sacacallos, o sea, lo que no hicieron años de portadas de Interview en mis manos, lo hicieron el mando de PlayStation con el Metal, y porque los mejores juegos de Metal acaban saliendo para Nintendo también. El Metal acabó saliendo, tuvimos un Final Fantasy también, aunque fue una mierda, pero lo tuvimos. Cogido por pinzas, si se me permite eso, ¿eh? Y quiero ver yo un Zelda en una máquina de Sony, un día de estos. Sí. No hace falta. Muy bien, nada pues más. Teniendo ahí queda el voto, gracias por llamar. A vosotros. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Las votaciones en este momento, 6-4 a favor de Nintendo 64. Y Don Chacho, si no le importa, el bando de PlayStation tiene unas ciertas réplicas que hacer a su declaración. Primera réplica. Déjeme decir una cosa antes que Edu, y es que Chacho ha insistido mucho en el tema de esperar, cuando no sabe que esta palabra le va a ser contraproducente. Señor Rodríguez, ¿usted cree que hacer esperar es sinónimo de que la consola salga en el año 1997 tras múltiples retrasos y múltiples problemas en cuanto a diseño, nombre y demás? ¿Usted cree eso que puede suplir todos los no loading de toda la generación? ¿Tres años de carga? Tengo que contestar, esto no es un debate. Es una pregunta que espero que contestes. ¿Que lanzas a dónde? Sí, al aire. Ah, al aire. Adelante, Edu, perdón. Eso de que los que juegan a PlayStation no sabían de multijugador. No he dicho eso, ¿eh? Sí, sí, han dicho que la mayoría no gozaban del puerto para cuatro jugadores. Decir que el puerto para cuatro jugadores yo lo tenía, habiéndome gastado lo mismo que habéis gastado vosotros en... ¿qué? ¿Rumble Pack? ¿Expansion Pack? Espera, no toque el Expansion Pack, que ahora voy a por ese. Por el mismo precio, ¿eh? Sí. Por el mismo precio yo tuve un multitap. ¿Expansion Pack? Hablamos de copiadas. Uy, que PlayStation se copia. Anda, que el Expansion Pack, la Sega Saturn también almacenaba memoria RAM, ¿eh? Con un cartuchito. Pues no estamos hablando de Sega Saturn. No, pero como ya he dicho de copiadas, yo... también se ha copiado, ¿no, Nintendo? Podría ser. Además, yo tengo aquí papeles que demuestran, señor Rodríguez, que el truco sucio y rastrero de Nintendero, como es usted... Por favor, descalificaciones, por favor. El truco sucio y rastrero de Nintendero... que usted intenta defender que PlayStation era una máquina de Nintendo y demás, me suena a estratagema sucia de Nintendero que usa que Metal Gear Solid, o Metal Gear 1, salió primero en NES antes que en MSX, cuando eso es una tontería como una catedral. Además, señor Rodríguez, le quiero decir que tengo palabras de su presidente, Hiroshi Yamauchi, en el año 1989... Yo no le voté. Que dice que no le interesaba firmar con Sony el proyecto PlayStation para la consola Famicom. Después Super Nintendo, Super Famicom. Lo siento, pero si lo dice su presidente, aunque no le votase usted, señor Chache, porque tenía dos añitos, la tierna edad de dos añitos, decirle que si él no estaba de acuerdo, usted no puede estar de acuerdo. Además, le gusta hablar de que no nos cansábamos con los pads de Nintendo 64. Y esto me confirma, señor Rodríguez, que usted no ha jugado a juegos de lucha. Porque si hubiese jugado a Killer Instinct Gold, sabría lo que es quedarse sin dedo pulgar. Sí, efectivamente. Aparte, te cambio los new loading por las escenas de vídeo de cualquier juego de PSX. ¿Sí? Y al más puro estilo, José Luis Rodríguez Zapatero, intenta evitar la palabra crisis, pero cambiando la palabra crisis por la palabra maldita, Expansion Pack. Se le llena la boca hablando de Perfect Dark, hablando de Donkey Kong 64, pero no nombra en ningún momento que el uso del Perfect Dark era obligatorio. Y no me sirve que me diga que se podía jugar sin él, porque todos sabemos en esta mesa que no se podía. He acabado. Muy bien, gracias por su réplica, don Tony. Chache, perdón, ¿te referías a que no se podía jugar al Perfect Dark sin el Expansion Pack? La sensación no era la misma, evidentemente, faltaban mil cosas. Acabas de demostrar todo lo que sabes de Nintendo 64. No se podía jugar. Te has quedado bien retratadito. Y bueno, es que ni siquiera me molesto en apuntar porque estáis basando toda vuestra defensa de PlayStation en contraargumentar los argumentos que yo doy para defender a Nintendo 64, lo cual dice mucho también de vosotros. Querría pedir la opinión del moderador. Esto es una mentira. Yo, el moderador nunca opina. No puedo opinar al respecto. Así que lo siento mucho. ¿Puedo seguir mentir, hablando sin que claro. me interrumpan por favor, continuamente? Le llamo al orden. Claro, llámeme al orden. Chacha, por favor, continúe. Anda huevos. Por favor, continúe. No, simplemente yo quería contestar esta falacia que han dicho. Sí que se podía jugar a Perfect Dark sin el Expansion Pack. Si querías ampliar esa sensación, pues desgraciadamente o no, el juego venía con el accesorio incluido. Sí, ya sí. está. Y no aumentaba el precio, supongo, ¿no? Es la clásica broma de no aumento el precio, pero vale más caro que los otros, ¿no? No es una pregunta, esto es un debate, no le tienes que hacer preguntas. A ver si lo entendemos, señor Piedrabuena. Muy bien, pues gracias por el comentario de ambos. Si no queda nada más que decir alrededor de este tema. Sí, yo solo querría decir que el modelo de debate está favoreciendo claramente a mi rival. Eso es mentira. Es su opinión y se la respeto, pero no estoy para nada de acuerdo. No sé si tenemos otra llamada. No, de momento no, así que si les parece bien a ambos lados. ¿Tenemos llamada? Tenemos una llamada. Antes de ir con el descanso, vamos con una llamada. Tenemos con nosotros a... perdón. Al representante de Gamers Magazine, gamersclan.com, a Jordi. Hola, buenas noches, Jordi. Hola, buenas noches. Hola, buenas tardes. Buenas noches, Jordi. ¿Por quién votarías esta noche? Pues por PSX, la verdad. Muy bien. Quinto voto de la noche. Buena, Jordi. Buena, Jordi. ¿Cómo va del voto? Ah, Pues adelante, señor moderador, explíquele cómo van los votos, porque esto está siendo un robo en toda regla. Perdone, ¿está usted poniendo en tela de juicio la votación de esta noche? Sí, hay gente que no sabe perder aún. Hay un problema y no tiene ningún sentido. ¿Cuál es? Me gustaría saberlo de verdad. Que hay 100 millones de consolas vendidas y solo llevamos 5 votos. Ese es el problema. Tiene usted que respetar, señor García, usted que respetar el voto del pueblo. Explíquele al señor Jordi Jiménez cómo van las votaciones. ¿Quiere usted decir que en un debate contra 360 y PlayStation 3 Wii tendría que palear? Deje usted hablar a la llamada. En el punto álgido de la noche. Señor Jordi, Gamer Magazine y GamersClub.com. Por favor, sí, sus razones de por qué vota usted a PlayStation. Por cierto, la votación en este momento está 6-5 a favor de Nintendo 64. Vaya injuria. Está bien. Bueno, pues no tengo nada contra Nintendo 64, la verdad. Lo siento muchísimo por los que tengan algo por esa máquina tan, tan increíble. Lo que pasa es que en aquella época yo creo que se necesitaba un cambio. Y no sé, me parece que el formato CD... iba a ofrecer nuevas cosas, pese a la potencia de la máquina de Nintendo, pues me da la sensación de que los cartuchos ya estaban en aquella época un poquito ya pasados de moda, y pese a titulazos como el Mario de siempre, el Zelda, el Ocarina of Time, que es increíble, el Donkey Kong y todos los hits de Nintendo, la verdad es que PlayStation rompió con Metal Gear, con Winning Eleven, que yo creo que la saga de Pro Evolution Soccer es desde aquella época fue algo tremendo, y bueno, y para no quedarme atrás, auténticos clásicos que aún están tirando del carro de los videojuegos, como son Tekken, Wipeout, Resident Evil, que fue el juegazo que me hizo comprar PlayStation, pese a que ya había salido en Saturn, pero fue el juego que me detonó a mí, que me hizo... Estuvo a punto de ser Wipeout, pero al final fue Resident Evil. Gran Turismo, Final Fantasy VII, Silent Hill, y luego sagas menores pero increíbles como Dino Crisis, iPhone Filter. Sí. Y vamos, le vamos a ganar. Y el catálogo ya, evidentemente, no estoy tan loco como acordarme, pero yo recuerdo que no se acababa nunca. Y si le sumas a eso a la piratería, que no se debe hacer, Caca. Por favor. Solo remarco, por favor. Las palabras. Pero, hay otras formas de decir caca. Efectivamente. Pero la verdad es que también me pegó un enchufe de juegos, que yo creo que es la época que más he jugado ahí en toda mi vida, que me salían por las orejas, con juegos de una calidad increíble. Y bueno, y por eso me quedo con... PlayStation, ¿no? Que de hecho petó. Muy bien, pues ahí queda la votación. Vale, pues nada. Seguid y oye, nada, buenas noches primero a todos los que haya por ahí. Saludaros y daros la enhorabuena por el programa que tenéis, que me encanta. Y nada, muchas gracias por llamarme. Venga, muy bien. Jordi. Encantado. Buenas noches. Hasta luego. Y tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola. ¿Con quién hablamos? Con Maximum Carnage. Madre mía. ¿Qué tal? ¿Por quién votas esta noche, Maximum Carnage? Para PlayStation. Mira, el voto del empate en estos mismos momentos, 6-6, empate en las gaunas, que dirían algunas. Las razones, ¿por qué votamos? Por más que nada al Castlevania Symphony of the Night y un chaval llamado Snake Solid. Bravo. ¿Qué tal la música del Symphony? Bien, por ¿no? favor. Hombre. No hable usted con la llamada, por favor. Bueno, gracias por llamar, de Maximum Carnage. Vale, gracias. Venga, gracias. Muy bien. Oiga, Funs, no se meta con mis oyentes. No. Disculpe. No, de verdad, tiene usted razón, ahí le doy la razón, desde luego. Si os parece bien, a ambos lados, a los tres, antes de ir con los siguientes apartados del debate, que vamos, yo creo, bastante bien de tiempo, hacemos una pequeña pausa, nosotros nos tomamos un pequeño refrigerio y también dejamos a los oyentes descansar un ratito. No con este personaje. Disculpe. Vale. Disculpe, es tener ustedes habitaciones separadas. Tenemos una última llamada, me parece, antes de ir con el descanso. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Zidane. Hombre, Zidane. ¿Con Zinedine? Ahí, el cabezazo. Ah, va. ¿Y el cabezazo a favor de quién va? Hombre, el cabezazo es contra Nintendo, pero a favor de PlayStation. Y remonta al final de la primera tarde. Me gustaría saber las razones de este voto, por favor. El catálogo. El catálogo. No hay más. Muy bien. Pues muchas gracias por la llamada, Zidane. A vosotros, buenas noches. Venga, buenas noches. Don Chache me pide una última intervención ya antes. Ya que yo no interrumpo, ¿no? Como es todos en el gume, ¿no? Por favor. Sí, siempre. Si nada, tenemos que. La descalificación es muy, muy rápidamente. Muy rápidamente, nada, si tenemos que ir gritando Podemos en un duelo PlayStation contra Nintendo 64, es muy triste. Daros cuenta de la realidad, que es muy triste, ya está. Muy bien, pues hasta aquí la primera parte del debate. Vamos a un refrigerio que han preparado. Ustedes estarán en zonas separadas, ya les advierto, porque madre mía. ¿Sí? Volvemos. ¿Tenemos otra llamada o qué? Otra llamada, fantástico. Esta es la última, de verdad, porque el refrigerio nos está esperando. Claro. El refrigerio nos está esperando. Sí. La llamada, hola, buenas noches. ¿Es una persona, refrigerio? Mi representante está esperando. Hola, buenas noches. Hola. ¿Con quién hablo? Con Rever. ¿Perdón? Rever. Ah, Rever. ¿Por quién votamos esta noche? Por Sony, por Play. ¡Empieza la debacle de Nintendo! Por favor, deje hablar a la llamada. ¿Qué razones? Pues por Metal Gear, básicamente, y los juegos de lucha. Muy bien, pues ahí queda el comentario. Gracias por llamar. Venga, vosotros. Y de momento, a estas alturas de la noche, cuando son las 12:02 de la noche, efectivamente... Vaya, veo que ya has llamado a tus polluelos para que llamen. Las votaciones están llamad, en estos llamad, mismos momentos. ¡Que voy perdiendo! 6-8. Nos tomamos un descanso y volvemos en unos minutos. City Game, la primera tienda de videojuegos de Sardañola. En City Game estamos especializados en consolas y videojuegos. Nintendo DS, PSP, Wii, PC, PS2, PS3 y Xbox 360. Ofrecemos alquiler de juegos, segunda mano, carnet de socio y periféricos. Además, a partir de febrero organizaremos campeonatos de fútbol, de lucha. ¿Te lo vas a perder? Tu tienda es City Game, en la calle Santa Ana, número 4 de Sardañola del Vallés. City Game, contacta con nosotros a través del teléfono 93-692-8256 o si lo prefieres, en info@citygame.cat. City Game, tu tienda de videojuegos aquí, en Sardañola. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2. Street Fighter 2. Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. primer juego de la Wii que no es una bazofia. ¡Por el forro! Peter Moore se ha tatuado una X en la calva. ¡Por el forro! Ahora tu accesorio original para PlayStation, la nueva tostadora, para poder hacer tus tostadas mientras juegas. Pásatelo por el forro. ¿Querrás comentar las últimas noticias del panorama? ¿Dar tu opinión sobre el programa? ¿Sorprender con una exclusiva? Haz todo esto y mucho más en www.arcadiagamers.com/forros. Porque recuerda, el forro lo hacemos entre todos, camarada. Bueno, pues cuando son las 12 y 12 de la noche de este martes-miércoles tan apasionado, retomamos el debate. Ahora mismo están los miembros de ambos bandos entrando de nuevo en el estudio. Han estado charlando con sus asesores al respecto de cómo ha sido desarrollado el debate. Antes de nada, me gustaría hacer un inciso alrededor de la música que hemos estado escuchando. Sí, antes del inciso yo querría decir que mi asesor MIDI, es ¿no? Edu. ¿MIDI, la música que hemos escuchado? ¿Calidad CD o MIDI? Solamente quería hacer un inciso, que no ha sido ninguna muestra partidista, ni mucho menos. Simplemente nuestro gran DJ, nuestro gran pinchacelo, o sea, le gusta el tema y quería ponerlo, ¿no es así? Porque tengo mucho morro. Pero es MIDI, ¿eh? No intentabas, que quede claro que en ningún momento intentabas aquí orientar el voto de la audiencia. No, para nada, Muy bien. ¿Puedo decir ahora que el chat está el señor Rodríguez? No es un momento después para... El señor Rodríguez acaba de lanzar una cosa incendiaria hacia la música de Final Fantasy VII. Habla un momento después, por favor. Una luego, música si usted quiere, que, de hecho, a Chach le encanta. Y yo querría me encanta, decir una, pero es MIDI. Querría decir igual una, que la música de Nintendo 64 es MIDI, me por encanta. Por favor, ambas partes. Todavía no hemos empezado el debate. Déjenme decirle, iba a agradecerles la moderación hasta el momento del debate, a pesar de ciertos incidentes aislados, pero me parece que he visto el... percal, tendré que decir todo lo contrario. En fin, espero que el debate de todas formas siga a lo largo de esta hora que nos queda por delante, como está sucediendo hasta el momento. Y también me gustaría agradecer a ambas partes que los tiempos están siendo respetados y, en general, guardando ciertas distancias, están ocupando los mismos tiempos para exponer cada uno de sus puntos. Antes de continuar con el tercer bloque, tendremos una llamada, pero recordaos los teléfonos por si queréis llamar y votar a favor de una u otra consola. En primer lugar, tenéis el 93-580-5251, 93-580-5251 y en segundo lugar el segundo teléfono es el 93-580-5358, 93-580-5358. Podéis llamar en cualquier momento del programa y podéis votar por una de las dos consolas. Al final del programa haremos el recuento de votos y veremos quién es el ganador absoluto de la noche. No sé si tenemos alguna llamada pendiente, sí, pues adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Sí? Hola, buenas noches. Tenemos ya, a ver qué te va a pasar las notas, a José María del blog Ezetia. Ahí está. Exactamente. Un saludo. ¿Por quién votamos esta noche? Nintendo 64. Ah, Nintendo 64. Muy bien. ¿Y las razones? ¿Por qué? Pues varias, porque, bueno, no sabíamos lo que era que temblaran los escenarios. Los escenarios en 3D eran perfectamente sólidos, lo que ayudaba a uno a integrarse en el juego. No sabíamos lo que eran las texturas pixeladas. Aunque sí, las texturas borrosas, todo hay que decirlo. Sí, y precioso, bueno, que precioso. El tema del DualShock, que yo qué sé, el primer mando de la PSX, si mal no recuerdo, tenía cruceta, ¿no? Y con el Rumble Pack, pues igual, ¿no? Recuerda bien. Entonces, pues, no sé, evidentemente por catálogo ganaba PSX, pero fue sobre todo porque la Nintendo 64 fue hacia abajo, por el tema del cartucho. Muy bien, pues queda constancia de tu voto. Muchas gracias. Y José María, pues explícanos un poco también de Ezetia, ya que estás aquí, pues, ¿qué menos? Claro. Sí, bueno, en Ezetia, bueno, supongo que habréis echado un vistazo de vez en cuando. Somos un blog de videojuegos perteneciente a la red Hipertextual. Ahora mismo estamos los segundos en el ranking después de Vida Extra, aunque nos llevan bastante ventaja, somos los segundos. Pero bueno, intentamos alternar lo que son las noticias normales, digamos, de cosas que ocurren y que hay que reflejar en el blog, con opiniones más personales que intentan un poco fundamentar el por qué este medio es un arte y por qué estamos todos ahí un poco locos por los videojuegos, ¿no? Intento siempre hablar mucho sobre temas como narrativa y videojuegos, sobre las posibilidades que da este medio que pueden alcanzar, pues eso, el beneficio del arte, junto con cosas como el cómic o el cine. Y bueno, me arropo también un poco en mis conocimientos cinematográficos. También escribo en Extracine y he dado durante mucho tiempo talleres sobre historia del cine y tal, ¿no? Muy bien, recuérdanos la web del blog, por favor. Ezetia. ¿Qué dice? ¿Que te diga la dirección? Sí, por favor. Sí. Para que la gente pueda visitarlo, hombre. Exactamente. Bueno, www.estetia.com. Muy bien. Pues muchas gracias por tu llamada. Venga, estupendo. Y ahí queda constancia de tu voto. Muchas buenas gracias. Buenas noches. Gracias, José María. Hasta luego. Hasta luego. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas. Buenas noches. Hola, Funs. Hola, ¿con quién hablo? Soy Jen. Hombre, Jen, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Por qué vas a votar esta noche? Voy a votar a Nintendo. Muy bien, tío. Encima, el moderador, que está... Las chicas también juegan. Que sepas que con tu voto se iguala de nuevo la puntuación. Cari, las chicas también juegan. Cari, ¿me escuchas? Perdón, no intenta influir en la votación de la... No. Esto es una vergüenza, señor moderador. Sí, no, está interrumpiendo continuamente. Por favor, dejen ustedes hablar a la llamada. Ayer, por favor. Razones. Ah, vale. Es que como esto va con Redder, no sabía que estaban en directo. O sea, ha sido genial. Bueno, sí, en Nintendo. Las razones, por favor. ¿Qué? Ah, las razones. Bueno, a ver, yo cuando jugaba a Play 1 y a Nintendo 64, también es que era muy cría. Entonces, el catálogo de juegos de Play 1 reconozco que era bastante más adulto. También más variado, pero había un montón de morralla. Ajá. O sea, el Play 1 yo veía muchísima morralla. Y bueno, básicamente jugaba los Zelda, los Mario y los Donkey, o sea, es que no jugaba más. Jen, ¿insinúa que el catálogo de Nintendo 64 es infantil? Sí. En aquella época, sí, bueno, para mí sí que lo era. Gracias, Jen. Era más... Le he dado la razón a alguien, creo. Sí, a Tony. A ver, sí. Técnicamente también... Sí, pero vota por 64, ¿eh? Técnicamente el mando era más ergonómico que el, uh-huh, que el de Play. Entonces, al menos se podía coger. El de Play era horrible. Una pregunta que lanzo al aire. Jen, señor Rodríguez, ¿saben qué quiere decir ergonómico? ¿O usan la palabra como la usa todo el mundo? Pregunto, ¿eh? Cabrones. El bloque del mando, los periféricos, ya ha sido tratado, con lo cual no nos centremos en este tema. Hay muchos temas todavía. Bueno, es que a la gente se le llena la boca con la palabra ergonómica. Bueno, pero ya la mejor manera de que un accesorio se te haga tu mano. Ha tenido usted ocasión. Era funcional. Ha tenido usted ocasión de... Gracias, Jen, por llamar y perdona por este... Muy bien. ¿Puedo saludar? Bueno, sí. Rápidamente. A mi churri, que siempre se escucha, que dice que es vuestro ídolo, me lo estoy diciendo ahora. ¿Y por qué no vota por PlayStation? Puede votar si quiere también, ¿eh? Sí, pásale el teléfono. Muy bien, hasta luego. La magia. Gracias, mi churri. Ay, perdón, Jen. Pero le está pasando el teléfono. No, le está pasando el teléfono. Bueno, tenemos otra llamada, por eso. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Alan. ¿Con? Alan. Buenas noches, Alan. Alan. Por favor, está interrumpiendo la llamada. Fue este el programa que te convirtió... Don Tony, no coaccione a la audiencia, se lo pido por última vez. Por última vez, se lo repito, no coaccione... Perdón. No coaccione a la audiencia. Ala, por favor, tu voto. Vamos a ver. Primero, deciros que, bueno, que nada, feliz tercera temporada, feliz final y esas cosas. Gracias, Ala. Es el primero que lo hace, que quede constancia de ello. Que buen verano y a ver si en la cuarta temporada ponemos una banda sonora un poquito más solemne, como fue la primera, ¿eh? Como ese Metal Gear ahí sonando, muy guapo. El opening, ¿sabes? Un intro, sí. Apuntamos. A ver si dejamos un poquito ya la música japonesa, que está muy bien, pero ya vale. El voto. Se hace rogar, ¿eh? Nintendo, por supuesto, Nintendo. Muy bien. Hombre. Nintendo vuelve. Nintendo le hizo ver la luz. Vuelve la verdad a avanzarse. Es muchísimo mejor consola Nintendo 64. Lo que pasa es que cometió el error Nintendo de meter cartucho, pero vamos. Y el tirón que tiene Sony con todas las marcas, con todo el nombre, pero bueno. Hay que reconocer que eso, la de la PlayStation tiene buen catálogo, pero vamos. Pero el corazón muy de bien. La gran N. Pues muchas gracias, Alan. Muchas gracias, Alan. Votación. Buenas vacaciones. Gracias por llamar. Venga, chicos. Venga. Hasta luego. Hasta la próxima. Muy bien, pues retomamos el debate y retomamos con el que yo creo que va a ser el punto más movidito de la noche. Vamos a hablar de juegos, vamos a hablar del catálogo, vamos a hablar de exclusividades, vamos a hablar de los must-haves, que podríamos decir. Y antes de nada me gustaría decir a ambos contertulios, a ambas bandos, que no se limiten a hacer una lista de títulos. Están hablándose al oído, eso no vale. Están hablándose al oído los del bando de frente. Verá, moderador, es que me estoy dejando sin batería en el portátil, solo quería el cable. Bueno. Les pido, por favor, que no se limiten a hacer una simple lista de títulos, que creo que no es el objetivo, sino hablar de cada uno de los títulos que ustedes crean más importantes dentro del catálogo de ambas consolas. Tiene el turno de palabra, en estos mismos momentos, nuestro amigo Don Chache. Adelante, por favor. Antes de empezar, me gustaría recordar las votaciones, ¿cómo vamos? Estamos en este mismo momento, a 9-8 a favor de Nintendo 64. Va ganando Nintendo 64, muy bien. Sí, lo sabemos, señor Rodríguez. Bueno, no quiero que se pongan nerviosos, yo voy a ir rápido con el tema de catálogo y juegos imprescindibles porque, bueno, es fácil. Primero de todo, amigos, amigas, oyentes de Arcadia Gamers, señorías, la polémica es antigua. ¿Calidad o cantidad? Claramente yo me decanto por ambas cosas, pero ¿para qué queremos cantidad si no tenemos calidad? ¿Para qué queremos cantidad si no tenemos calidad? Si algo define a Nintendo 64 es por la calidad de sus obras. El objetivo de esta defensa férrea a Nintendo 64... El objetivo que él no tiene. Por favor, ¿puedo acabar? Déjele continuar. Yo ruego, por favor, que le amoneste, porque esto es imposible seguir así, continuar con una exposición... Continúe. El objetivo de esta defensa férrea a Nintendo 64 es claramente para dejarla en el puesto en el que la historia escrita por los ganadores no la quiso dejar. Me está saboteando con los ruidos del portátil, favor, señor Piedrabuena. Por favor, le ruego que apague, señoría, el ruido de su portátil. Así es imposible continuar. Le pido, señor moderador, ¿esto qué es? Don Tony, no le voy a volver, no le voy a volver a llamar la atención. Vale. A la próxima se queda usted sin portátil, apagado. No solo sin portátil, sino que quizá le quito turno de palabra. Y le resta un punto. No, las votaciones democráticas no pueden ser manipuladas. Le está intentando manipular. ¿Puedo continuar, por favor? Todos aquí intentáis manipular. Señor moderador. Continúe, por favor. Hasta él lo piensa. Continúe, por favor. Como decía, hay que dejar Nintendo 64 en el lugar en el que la historia escrita por los ganadores no la quiso dejar. Pero lo que estos falsificadores del pasado no pueden esconder son el legado en forma de obras de arte. ¡Obras de arte! Amigos y amigas de Arcadia Gamers, premiados con múltiples premios los juegos de Nintendo 64, premios de revistas, de asociaciones, mejor juego del año 1996, mejor juego del año 1997, mejor juego del año 1998, mejor juego del año 1999, Nintendo 64. ¿Por qué? En vuestras mentes os dejo la respuesta, es lógico. La lista de juegos imprescindibles para Nintendo 64 no es tan corta como muchos creen. Boquean, asaltan foros y opinan sin saber. Porque ellos no tuvieron una Nintendo 64 y se morían de ganas por tenerla. Pero su papi o su cuenta del banco decidieron comprar la consola de Sony que salía de las vallas, que salía en las vallas publicitarias de los partidos de la Champions League. Y también salía en Médico de Familia con un Chechu que era malísimo jugando al Time Crisis por no apuntar ni apuntaba a la pantalla. El abuelo también era malo. Eso es otro inciso. Voy a decir rápidamente una lista de juegos que merecen consideración de Nintendo 64. Creo que lleva más de 3 minutos. 1080 es Snowboarding, un tiempo equivalente. Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Bomberman 64, bueno. Conker's Bad Fur Day, Diddy Kong Racing, Donkey Kong 64, Duck N'Hack'em 64, F-Zero X, GoldenEye 007, Ivy Heaven, Is 98, Is 64, Jet Force Gemini, por favor, ¿puedo continuar? Jet Force Gemini, The Legend of Zelda Majora's Mask, The Legend of Zelda Ocarina of Time, mejor juego de todos los tiempos, simplemente recordarlo, Mario Kart 64, Mario Party, Mario Tennis, Mystical Ninja Starring Goemon, Paper Mario, Perfect Dark, Pillow Win 64, Pokémon Snap, Pokémon Stadium, Revolt, Resident Evil 2, Shadow Man, Sin and Punishment, Snowboard Kids, Star Fox 64, Star Wars Episodio 1 Racer, Star Wars Rogue Squadron, Super Mario 64, mejor plataformas de toda la historia, Super Smash Bros. Turok Dodge, Turok Dodge Seeds of Evil, Wave Race 64 y Yoshi's Story. Espontánea vuelta a aparecer, luego lo tendremos, me parece. A este respecto, don Chache, me gustaría usted que se quedara con un ligero puñado, digamos 3, 4 o 5 títulos de toda esta lista. Si usted mira la lista que tiene como avatares principales de su defensa de catálogo de esta consola. Pues lamentablemente, señor moderador, no me podría quedar con 5. Es que no podría quedarme con 5. ¿Cómo me quedo con 5 de esta lista de 40? Eso es una estrategia. Por favor, ¿puedo? Esto es continúe, no, por lo favor. Esto es inadmisible. Continúe. ¿Tiene usted algo más que decir? Sí. Como decía, esta lista de 5 no se puede hacer porque todos son magníficos juegos. Sí que haría una lista de 5, se podría hacer, pero yo creo que no hace falta. Muy bien. Todos sabemos la calidad que rebosan estos títulos. Gracias por su aportación, don Chache, ahí tienen el turno de palabra. Nuestros compañeros del mando de PlayStation, pero antes tenemos una llamada. Vaya. Así que adelante, por favor. Buenas noches. El momento justo. Vale. Buenas noches. Hola. ¿Con quién hablo? Con Gatsu. Hola, Gacho, buenas noches. ¿Por quién votas esta noche? Pues voto por PlayStation. PlayStation, vuelve a empatarse la clasificación. ¿Y por qué votas a PlayStation? Pues por lo que ahora veo en mi estantería, pues Grand History, Metal Gear Solid, Final Fantasy VII, Final Fantasy IX... Tranquilo, ahora voy a decir una lista similar. Deje a la de hablar Chachi. A la llamada. Sí, sí, sí. Los ports de juegos de lucha en 2D, aunque fueran mejores en Sega Saturn, sí, también estaban en PlayStation y, bueno, y poco más. Uh-huh. Muy bien, pues ahí queda anotada tu votación. Agradecemos tu llamada. Y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por llamar. Adiós. Y tenemos otra llamada más. Buenas noches. Hola. Hola. Buenas hola, noches. Hola, un momento que quito de manos libres. ¿Con quién hablo, manos libres? A ver. Hola, gente. Yo sí lo sé. Yo también. Don Feeling, buenas noches. Ah, Feeling. Buenas noches, señores. Don Feeling. Buenas noches tenga, Don Feeling. ¿Qué tal? Pues nada. ¿Por quién votas? Digo, vamos a votar, ¿no? Por supuesto, esto está abierto a todo el mundo y a usted más. ¿Sabéis por quién voto? No, pero seguro que por no la consola decir. Nula. ¿Nintendo 64? Calle. No, ninguna de las dos. Nintendo 64 ni PSX. O si queréis poner un voto en blanco a las dos o a ninguna de las dos. Bueno, no yo habíamos, voto por los jugadores, señor. No habíamos planteado la posibilidad del voto. Basta, ya está el hippie, ya está el hippie. No habíamos... no habíamos tenido en cuenta la posibilidad del voto nulo, pero esto es democracia y lo anotamos. Voto nulo, voto en blanco por parte de Feeling. Las razones, por favor, de este voto en blanco tan particular. Porque yo creo que las dos consolas a los que somos jugadores nos han dado igual de alegrías, ¿no? Hemos podido disfrutar de juegos multijugador y unijugador en las dos consolas de igual manera. Si en algunas consolas en unos géneros destacaban más, quizás en las otras había otros géneros por contrapartida que también serían grandes. Teníamos grandes RPGs en la PlayStation, grandes plataformas en el gran plataformas en la 64. Bueno, la verdad es que yo creo que la maravilla de esto es que hemos podido disfrutar de las dos, ¿no? Y uh-huh, más o menos con una variedad de juegos muy grande para lo que habíamos tenido hasta entonces. Muy bien, pues muchas gracias por tu voto y por tu explicación, amigo Phil. Y por cierto, algo que tiene la PC Engine que no tiene ni la Nintendo 64 ni la PlayStation. ¿Video CD? No. Vale. Juego hentai, auténticamente hentai. Tetas. Bueno, aquí cada uno tira para sus intereses, así que, bueno, cada loco con su tema. Gracias, Phil. ¿No te ha dicho nadie que tienes unas teturcias preciosas? No, esta noche no. Es la primera vez que me lo dicen. Gracias, Phil, por tu llamada. Bueno, señores, un abrazo. Un abrazo. Adiós, Feeling. Gracias, Feeling. Hasta luego. Continuamos pues con el debate y ahora es el turno del bando de PlayStation. Hablamos del catálogo de la consola. Y es que el amigo Chache es que ha metido la pata. Ya solo hay que escuchar la canción de la Todopoderosa para saber lo que vamos a hablar ahora. Pero, Chache... Defienda sus juegos sin atacar los míos. Defienda sus juegos sin atacar los míos. Señor Rodríguez. Habla de los padres que compraron consolas porque veían publicidad en la Champions League y demás. Le diré un secreto, señor Chache, y le diré un secreto a la audiencia que está votando a Nintendo 64 y... avergüéncense. Ustedes saben que la consola que le regalaron por Reyes fue una equivocación de sus padres. Sus padres, al comprar la consola, se equivocaron en el Toys R Us o en su defecto no quedaban existencias de PlayStation... Y sus padres le compraron Nintendo 64 porque no había otra. Céntrese en el catálogo. Avergüéncense. Chache habla, el señor Rodríguez, perdón, habla de un catálogo que no se puede separar en cinco grandes títulos. Una estrategia totalmente nefasta. Así que yo invito a Edu a que me ayude a decir un título cada uno de lo que vamos a decir ahora. Sin aburrir, por favor. Metal Gear Solid. Final Fantasy VII. Final Fantasy IX. Final Fantasy Tactics. Final Fantasy VIII. Chrono Cross. Clonoa. Wipeout. Castlevania Symphony of the Nights. Gran Turismo 2. Driver. Resident Evil 1. Casting Racing. Resident Evil 2. Resident Evil 3. Xenogears. Valkyria Profile. Suikoden 1. From Mission 3. Suikoden 2. Medal of Honor. Point Blank Series. Visivash Special. Podríamos hablar también del Parapa de Rapper. Mega Man X4. Un Jammer Lamy. Strider 2. Dance Dance Revolution. Street Fighter Alpha 3. Metal Slug Inkies. Tekken 3. Tomb Raider 1, Tomb Raider 2, Tomb Raider 3, Tomb Raider 4, Tomb Raider Chronicles. Tenchu. Bushido Blade. Battle Arena Toshinden. Galerians. King of Fighters 98. Silent Hill. ¿Y saben lo mejor de todo esto? Es que ahora mismo los oyentes estarán pensando... ¡No ha dicho X! ¿Cuántos juegos se ha dejado por decir Chache en Nintendo 64? Yo he contado uno. Se ha olvidado uno. Le diré más. Se le ha olvidado Resident Evil 2. No, lo he dicho, lo he dicho. Se equivocan. Igualmente, valía 14.000 pesetas. Pero cuando valía 3.990 pesetas en PlayStation. ¿Cuándo empieza la lista y os dejáis favor, de la morralla? Por favor, deja hablar al contador. Ah, que eso es morralla. Céntrese, por favor. Sí. Edu, ¿podrías hacer una lista de 5 aquí? No creo, ¿no? No. No creo, ¿no? Aquí no. Sí que es difícil. En Nintendo bastante. 64 se ve capaz... Se copian mis perdone, estratagemas, es perdone, increíble. Se ve capaz de hacer me una siento debatir contra mí mismo, por es que... Favor, ¿me entiendes? Por favor, don Chache, siento que debato, le llamo mira, al orden. Mira, pues te voy a decir lo contrario, que sí, que me quedaría solo con 5 juegos. ¿De PlayStation? Posiblemente. Edu, pero es que Edu, de Nintendo Edu, 64 me quedaría Edu, con uno. Tiempo muerto, baja el volumen, ceros. No hagas eso, es contraproducente. No, porque de 64 solo me quedaría con uno. Ah, vale. Cíñanse al tema del debate y no se dediquen a cuchichear entre ustedes, por favor. Teatro de baratillo. Teatro de baratillo. Por favor. Me está ofendiendo. Por favor. Aparte. Cíñanse al tema. Muchos de estos juegos son ahora la clave, ¿no? De las generaciones que estamos esperando, ¿no? Es decir, Metal Gear. Oh, todo el mundo alaba a la saga Metal Gear. ¿Dónde apareció primero? MSX. En Nintendo 8-bits. No, apareció en MSX, ¿no? Pero ahora la gente también lo alaba por Metal Gear Solid, ¿no? Que su primera aparición fue en PSX. Final Fantasy VII. Si no fuera por Final Fantasy VII, seguramente los demás finals no serían conocidos. ¿En qué consola salió? En el Occidente. Claro. ¿En qué consola salió? En PSX. Tekken. Conversiones en general de todos los arcades. Metal Slug. Juegos de lucha. Y véase que al contrario del señor Sergio Rodríguez, hemos tirado a juegos que realmente son buenos. No como lo que ha tirado aquel amigo Sergio Rodríguez, que ha comenzado a despuntar con distintos títulos que no tienen cabida en este debate. Así que yo creo que no tenemos mucho más que decir, Edu, del catálogo. Muy si bien. Quiere contestar el señor Rodríguez. Tiene turno de réplica a nuestro contertulio de Nintendo 64. Nada que decir, siento que debato contra mí mismo porque es como una pared que rebota a mis argumentos. Ya está. Me gustaría dejar constancia, por cierto, de que ninguno de los dos bandos, al menos a mi parecer, no ha hecho mención de las exclusividades. Es un tema que también me gustaría que ustedes comentasen en detalle. Pero bueno, antes de nada, vamos con una llamada. Tenemos una llamada de Rafa de la revista Minami. Lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Buenas noches, Rafa. Buenas noches también. Buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí estamos, tío, currando un poquito. Muy bien, ¿para dónde va? ¿Para quién va tu voto? Pues mi voto va sin duda para PlayStation. Toma, ahí Rafa. Hola Rafa, soy Tony. Tony, ¿cómo estamos, compañero? Pues nada, aquí, hablando. Es que está el moderador, que es el señor Funspot. El señor Funspot, Rafa, os presento hola, y tal. Hola, ¿qué tal? Te he confundido con Tony. Pues qué suerte, Funspot. Cállate, que estaba... Que claro, que no nos dejan hablar, Rafa, no nos dejan hablar a los... Eso, así que calla la boca y sí, deje que el señor Rafa exprese por qué vota PlayStation. Bueno, lo primero que te voy a decir es que parece que estamos viajando un poquito al pasado, ¿no? Sí, sí. O sea, a día de hoy hablar de PlayStation y Nintendo 64 mola mogollón, tío. Tienes en cuenta que la mitad de los chavales que están escuchando esto no tienen ni puñetera idea de lo que estamos hablando, pero mola mucho. Cierto, cierto. Menos mal que una buena hora. No, vamos, el concepto de defender a PlayStation frente a Nintendo 64... Supongo que es una cuestión de ver en qué punto te sitúas a la hora de jugar un videojuego. Sí. Indudablemente, si en ese momento lo tuyo era... Tu sueño es manejar a un fontanero que salta de culo sobre champiñones. Sí, sí. Vendiendo bien. Corriendo. Épico. Correr detrás de las estrellitas y perseguir tu sueño. Indudablemente lo tuyo era Nintendo 64. O sea, además que no había nada más para defender a esta consola que saber que Mario, cuando terminaba una frase, rapeaba. Bailaba breakdance, eso... Sí, sí, eso estaba de moda a finales de los 90. Carisma, pero, se llama carisma. Carisma de Divo. Por favor, dejen hablar la llamada. Sí, pero sí. Claro, si tú eres uno de esos tipos raros que preferías emociones, preferías buenos gráficos, preferías un buen argumento, una buena historia, indudablemente tenías que cantarte por PlayStation, comprar una consola que la verdad es que funcionó fatal en el mercado. Creo que vendieron 10 copias nada más en todo el planeta. Sí, sí, sí. Fue una mierda. Desde luego. La 2 también fue por ahí, ¿no? Que nunca segundas partes fueron buenas. Nada. Hablamos de la 1, ¿eh? Sí. Sí, no, sí. Vale. No se cabré con el invitado. No me cabré, simplemente le puntualizo, le recuerdo el debate sobre el PlayStation 1. Bueno, ya, pero no hace falta que llore porque esté perdiendo. Y ya hablando un poquito en serio, indudablemente creo que PlayStation 1 no tanto creó sagas de éxito, sino que supo elevar a la categoría de éxito a sagas que ya existían, ¿no? Como Metal Gear, como Final Fantasy, aunque parezca insufrible... reinventó el concepto de sigilo con Tenchu, Y por supuesto trajo la mejor versión de Resident Evil, con perdón, de Saturn, que luego se convertiría en todo un hito a imitar. Sí, sí. Indudablemente. No, no hay más que hablar. Oh. Yo por mí cierro el debate ya aquí. A pesar por favor, de, eso lo decidiré yo. Sí que me gustaría decir, amigo moderador... Amigo, que queda... no soy su amigo. Soy, aquí no soy amigo de nadie. Vale, que quedan 23 minutos de debate. Bien, estamos llegando al punto álgido final del debate, así que no se preocupe, que todos tendremos tiempo. ¿Y la votación sigue? Sigue en estos momentos 9-10 a favor de PlayStation. Va a ser un paseo esto, ¿no? Esto es, Rafa, esto es un robo. Gracias por la llamada. Gracias, Rafa. De tu nada, niño, para eso estamos. Hasta luego, Rafa. Venga, para eso te lo... Venga, adiós. Y tenemos otra llamada en estos momentos. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Pedro de Cuenca. No falseamos la llamada. Yo ¿no? estoy aquí. Yo estoy aquí. Puedo dar fe que está Tony aquí. O sea. Hablamos con Sándor, ¿no? Con Pedro de Cuenca. Bueno. Que yo estaba... Estas cosas nunca, estas cosas nunca salen bien. Si es Pedro de Cuenca, pues Pedro de Cuenca. Pedro de Cuenca, ¿por quién votas? Quería votar a la PlayStation. Muy bien, pues ahí queda tu voto para PlayStation. Las razones, por favor. Pedro de Cuenca. Sí, sí, la Play de Cuenca. Sí, sí. La japonesa no, la de Cuenca. Venga. La de Cuenca es la mejor. Sí, ¿por qué? Pues hombre, básicamente las cosas como son. Se está hablando de calidad y cantidad, es que una de las dos la tenía, la otra no. Yo personalmente eso es algo que me vino muy de dentro, porque yo la Play la conseguí cuando estaba ya a punto de morir, allá por el 2000, que estaba ya todo el pescado vendido, que en la Nintendo 64 se hablaba ya de pérdidas impresionantes y que el último gran juego era un Zelda que ni siquiera... terminaba de llenar a los fans más recalcitrantes, y mientras tanto seguían saliendo cosas en PlayStation y todo el catálogo que hay y el que había y sigue habiendo Muy y bien. Todos los géneros que se cultivaron, incluyendo aventuras gráficas, juegos de mesa. Es que no fue una grandísima consola. Pues ahí queda constancia de su voto, Pedro de Cuenca. Cuelga el Pedro de Cuenca y llama a Sándor. Gracias, Pedro. Un saludo, nada. Pedro. Hasta luego. El de Heidi. Tenemos otra llamada en estos momentos. ¿Tenemos la llamada? No, no tenemos llamada. Es Sándor. Creo. ¡Hola! Ah, sí, tenemos otra llamada. Tenemos a Sándor al otro lado del hilo telefónico, pero Sándor no va a poder votar. ¡Qué lástima! ¿Por qué? Porque es miembro del equipo. Claro. Ah, bueno, iba a decir que obviamente yo era el perro de Cuenca anterior, pero no bueno, fastidies. Como queráis. ¡Vaya! ¡Spoiler! Como queráis. ¡Qué spoiler os he soltado! Voy a tener que hacer un inciso, voy a tener que comentar después con la organización de este programa si aceptamos el voto de Sándor dentro de... hay comentarios en la cabina de la que cabina, no, pero la tengo cabina que discutirlo, es unánime. Tengo unánime. Que discutirlo con la organización después en una siguiente pausa. Haré un... Lo comentaré. Señor moderador, si quiere usted, si tiene alguna queja al respecto... Vuelvo a llamar dentro de 20 minutos, que seguro que ya no tiene queja. Yo solo quiero que, Sándor, usted haga como tiene que hacer como colaborador de este programa y cumpla sus funciones como es necesario, y por lo cual le pagan, o eso tengo constancia. Sí, pagar. Así que ciñase a su guión, por favor. Pues, ¿qué guión? Si yo no tengo guión. Bueno, no, de eso no cabe duda. Ahí, bueno, no votes, ponga las razones por las cuales Pedro de Cuenca ha votado PlayStation. Va. ¿Qué? Ya lo ha dicho, ya lo ha dicho antes, ¿no? Sí, básicamente es que todo poco más cañir. Muy bien. Hombre, simplemente para los fans, ¿no? Que sé que, por ejemplo, GJK le está esperando GoldenEye, está sobrevalorado, sobrevaloradísimo. Sobre todo en una época en la que el mismo año salió para ordenador Jedi Knight. Un juego que introdujo algo ya tan simple y que se tiene tan en cuenta en la mayoría de juegos, en mayor o menor medida, como es las propias acciones del jugador, es decir... Tú avanzabas en el juego, dependiendo de lo que hicieras, podía ser un Jedi de la luz, podía ser un Jedi tenebroso, un Sith, pero... Di los nicks. Bueno, por favor, sí. Ciñase a su papel en este programa, por favor. Sí, los nicks, por favor. Pues venga, estamos. Alan. Ué. Barrio. Ué. Bacardi. Ué. Chuache. Clopeci. DGJK. Gaoka. H-Feeling. Hadhood. Gen 02. Legend Link. Ahora viene aquí una hecatombe de gente que lleva una N delante, supongo que de Sony. Neófito o algo, sí. De Chica Nintendo, Khan, de Nintendo. Ahí estamos. Diti. Diti. Edguay DS. Edguay. Hecatombe. Gacel Miguel. Javiere. Osano. Ren, Rueda, Skate FMA, The Fog, The Score 21 y Is. Hasta aquí era la peña de la N, así que sigo. Llamad y votad. Otoko Oidon, Óxido, Super Saiyajin Johnny, Taken, Terion, Trastorillo N. Ahora aquí viene la peña de la X, que supongo que sea lo del bando ganador. Están Beetlejuice, Zidane. Sí, es que a ver, para que os hagáis una idea, tiene X, guión bajo y el guión, ¿vale? Para que os hagáis una idea cómo se está viviendo el bipartidismo aquí. Sí, sí. Bueno, FDDT Emo, Lazy Mim, Markibas, Maximum, Raspu, Bolt, Vampiro y Athlon. Oye, es un porrón de gente, ¿no? Sí, un total de 32 personas contando a Anti-Spam. ¿Cuánta gente? 42 personas. Ah, bien. Está bien. Muchas gracias por estar ahí durante toda la temporada, ¿eh? Sí, exacto. Que hoy es un día también de despedida. A pesar de que estamos aquí arrancándonos los pelos, es un día de despedida. Pelos de la cabeza. Luego viene la despedida, ¿no? Sí, sí. Se acaba. Yo a mí solo me queda decir, sobre todo a la peña de la X, no seáis tontos. A ver, llamad. No digáis, ¡buah, si va a ganar seguro! ¿Para qué voy a llamar? No, llamad. Y los de la N igual, llamad. Hay que dejar al Nintendo en un lugar bien alto. Y si ganamos, pues mira, eso que nos llevamos. Señor Sandor, como colaborador de este programa, le llamo a que no se coloque a favor de uno u otro de los bandos. Por favor. Bueno. Eso es el ruido que suena de fondo. los papeles que tenía. Bueno, muchas gracias, Sandor. Hasta luego. Venga. Muy bien. Hasta luego. ¿Tenemos más llamadas? Nintendo 64, mierda. No tenemos más llamadas, a margen de que haya desgraciado y que digan según. No hay más llamadas. En antena. Bien, compañeros, ahora mismo son las 12:43 de la tarde, de la noche, que digo, y la cosa está que arde. Recuerdo antes de nada los teléfonos de nuevo, por si esta gente quiere llamar a decir la suya. En primer lugar tenéis el 93-580-5251, 93-580-5251, y la segunda línea telefónica es 93-580-5358, 93-580-5358. He comentado antes, por encima, que en el apartado de catálogo de juegos no hemos hablado de exclusividades. Un tema que creo que va más ligado al siguiente bloque del debate, que es el tema de las personalidades. La gente que más destacó en su trabajo en cada consola y, naturalmente, las exclusividades que desarrollaron para cada una de las máquinas de esta noche. Empieza el turno, la palabra es para el bando de PlayStation. Adelante, por favor. Hideo Kojima. Hideo Kojima. Koji y Garashi. Konami. Dos grandes de Konami. Shinji Mikami. Shinji Mikami. Creador de la saga Resident Evil y Dino Crisis. Tenemos grandes nombres y tenemos super juegos. ¿Cuántos va a decir Sergio Rodríguez? No lo sabemos. ¿Que es cierto que hay muchos más nombres y hay muchos más juegos? También. Pero me temo que eso sería abusar del pobre Rodríguez. Así que me temo que nuestro turno de palabra ha sido así de corto y así de flojito. Y se lo agradezco. Y así de aburrido, gracias. Se lo agradezco, de verdad. Don Chache, ahora tendrá su turno de palabra. Antes de nada, déjeme atender a otra llamada. Dos llamadas tenemos ahora mismo. La primera llamada, ¿quién tenemos? Me están intentando hacer llegar quién es el... Saeva, tenemos con nosotros. Ah, muy bien. Saeva de Game Over. De Game Over. Buenas. Un compadre. Recuerda, Saeva, lo que te he dicho antes cuando. Le repito que no coaccione a las llamadas. Si como oiga una sola coacción no. Hacia su bando a la llamada, le voy a tener que amonestar seriamente. Saeva. Se lo voy advirtiendo. Vale, Saeva, si quieres dar juego al asunto. ¿Pero qué es esto? Esto es un cachondeo. Saeva, si quieres dar juego al asunto, vota. Si quieres votar con el corazón. Amigo Saeva, ¿sabe a quién tiene que votar? No he dicho nada más. Sí. A lo mejor yo soy de Nintendo 64 y nadie lo sabe. Seguro que sí. Saeva, compadre, amigo. Buena. ¿Por quién votas esta noche? Pues a ver, después de mucho dudar, yo voto a Nintendo 64. ¡Toma! El voto de Saeva vale por 30.000. Saeva, director. Muy bien, Saeva. No metamos cizaña. Muy bien, pues con tu voto, Saeva, la cosa vuelve a empatarse 10-10. Es que Ceros la cosa está creo que no sabe. Por favor, que... ¿podemos escuchar los motivos es que de Ceros Saeva? Creo que no sabe que Furs es el director de Game Over. Sí que lo sabe, claro que lo sabe. Lo hace por joder, le gusta. Saeva. Dime. Saeva, dime las razones por las cuales votas a Nintendo 64. ¿Puedo decir cuál es no es, no, cuál, favor, no, puedo decir no, cuál no, no es la razón? No, ya, Super no, Robot Tyson. Cállese, Super Robot Tyson. Cállese. Amonestación ya. Saeva, por favor, tienes la palabra. A ver, a pesar de no tener ningún juego de rol, que es lo que una de las cosas que malas de la Nintendo 64, tiene a todo lo mejor de Rare, los mejores plataformas, grandes joyas desconocidas por muchos como el Mischief Maker de los... Oh, ahora no me acuerdo cómo se llaman. Los que hacen... Camelot. Camelot, son otros, me parece. Pero bueno, es un gran juego y, ostras, y el shooter ese que tenemos hace poco en la Wii. Sin Punishment. Ese, por ejemplo. O sea, que me decanto por Nintendo 64 por esos motivos. Muy bien. Muy bien, pues ahí queda tu votación, amigo Saeva. Si quieres hacer publicidad de tu programa, ¡hazla sin dudar! No quiero hacer spam, por favor. ¡Qué tío! Permítame que hagamos un paréntesis Arcade Games. Logro desbloqueado. No os lo merecéis, ¿no? Como dirían algunos. Logro desbloqueado... un integrante Game Over no hace spam de su programa en Arcade Games. Logro desbloqueado. 30 puntos para el señor Saeva. Muchas gracias por su votación. Es el tercero ya que llama y ninguno ha hecho la más mínima publicidad. Solo quiero dejar constancia de ello. Gracias a Eva. Oye, felicidades por el programa, macho. Gracias a Eva. Ha sido, súper divertido toda esta temporada y espero que la que viene vengáis. Igualmente, a Eva. ¿Te sirve? Y este verano a tu piscina, ¿no? ¿Eh? Este verano vamos a tu piscina un día. Hombre, por supuesto. Of course, master. Ahí está. El señor Rodríguez está intentando... Bueno, sí, ha votado. ¿Pero qué dice? Ya está. Usted también va a disfrutar de la piscina, don Tony. ¿Ah, sí? Sí. Ah, entonces bien. Bien, pues gracias a Eva por llamar. Tenemos otra llamada. Venga, Leo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hablas con Wasted. ¿Con quién? Wasted. Con Wasted. Muy bien, Wasted, que sepas que tienes en tus manos ya, Nintendo, el desempate. Pues lo veo clarísimo ahí, la gran N, un gran voto para la gran N. Nos ponemos en cabeza, señoras y señores, los Sonyers tienen culito. ¡Nos lo merecemos! Claro que sí. 11 a 10 en este momento de la noche, ¿por qué votas en Nintendo 64? Pues yo lo veo claro, Aquí yo era un gran fan de las luchas. Después de la gran intervención de Sandor, pues yo me tomaré mi tiempo. Mentira, no os asustéis. Yo era fan de King of Fighters, pero hasta que jugué en la PlayStation, pues esos tiempos de cargas de casi un minuto, Basura. Te quedaba 10 segundos, una barrita de nada, de lucha. Perdona, aguántate, Tony Chan, no digas nada, respeto. ¿Puedo darte un consejo? No, bueno, puede usted darle, no puedes. No puedes. Deja autonomía a las llamadas. Juega en single. Juega en single, sí, claro, qué gracia tiene. Yo quería jugar con mis colegas, porque yo tenía amigos como no los PlayStationeros estos, los Sonyers. En fin, un apunte para Tony-chan. Nintendo 64 salió en Europa solamente un año y medio después de PlayStation. Por Dios, qué gráficos, un doble de calidad, un doble de todo. Doble el señor placeres. Rodríguez quiere decir algo al respecto. No. Que tiene toda la razón del mundo. ¡Mierda, pero se lo va a decir que no! Que no, que te está apuntalando porque... Otro apunte para Tony-chan. Killer Instinct Gold salió para Nintendo 64 también. Pero la versión de arcade era mucho mejor. Y eso no es versión discutible. Arcade. ¿Vas a comparar arcade con PlayStation? Esos tipos de carga, esos gráficos de caquita... Dejémoslo aquí, por favor, que la cosa degenera. Yo me callo. Dejémoslo aquí, gracias por tu voto, Wasted, y ahí queda constancia. Muy bien. Gracias por llamar. Adiós. Y no tenemos más llamadas de momento, pero ya avisamos que son ahora mismo las 12:49. A la 1 en punto de la noche vamos a cerrar los teléfonos, con lo cual los últimos rezagados, las últimas llamadas, que lo hagan ahora o nunca. El señor Wasted, que acaba de votar, ha estado a punto de agredirme. Don Chache. Ha estado a punto de agredirme. Don Chache, tiene usted la palabra acerca de las personalidades y exclusividades. Y espero que no me interrumpan. Intentaré procurar. Gracias. Bueno, antes una pequeñísima alusión para introducir el tema de las exclusividades. Hacía referencia el bando PlayStationero, o como se diga, que los padres iban al Toys R Us a comprar la consola que quedaba. Quizá no se le haya ocurrido pensar a quien haya dicho solemne tontería que quizá los hijos se interesaban por volver a tener en su casa aquellos ídolos que tuvieron en su momento en Super Nintendo, como Mario, Donkey Kong, etcétera, etcétera. ¿Exclusividades de Nintendo? Pues efectivamente, Nintendo. Es que Nintendo, como hemos introducido en un tema anterior, ella es en sí misma una exclusividad. Ella hace juegos, Nintendo hace juegos. Y obviamente, exclusividades todas las sagas de todos los personajes de Nintendo que solo pueden aparecer en consolas Nintendo y que siempre eran de una calidad suprema. Todos los juegos de Nintendo de calidad suprema. Hablamos de nombres propios, pues vamos a hablar de nombres propios. Para dotar de alma a los juegos, porque los juegos de Nintendo 64 tenían alma, tenían espíritu, cosa que los juegos de PlayStation no tenían. Para dotar de alma a los juegos hace falta gente con grandes virtudes. Shigeru Miyamoto, Koji Kondo, nos olvidamos de los que hacen canciones o qué, Gunpei Yokoi, en fin, nombres propios de Nintendo no faltan. Tan solo el nombre de Miyamoto ya eclipsa todo lo que pueda salir por otra parte. Todo lo que habéis dicho vosotros ya es la persona en el ranking número uno de las personas más conocidas por la revista, no me acuerdo cuál, americana. Sí, sí. Lo dimos en el programa, así se que ya lo sabéis. Se está inventando los datos. Lo dimos en el programa. Si crees que una noticia que dimos en el programa no la inventamos, pues tú juzgarás. No, pero es que yo sé qué noticia es. Tan solo no, el nombre de Miyamoto, como decía, eclipsa ya todo lo que pueda salir. Pero la gran diferencia de Nintendo con el resto de compañías, y esto que voy a decir, es algo que hay que tener muy en cuenta. Es que en las obras de arte no brillan solo las personalidades de los juegos en los juegos de Nintendo. No brillan solo las personalidades. Juegan en equipo. En las obras de arte, estas personas que acabo de citar juegan en equipo. El dúo Miyamoto-Koji Kondo ha vuelto locos a muchísimas generaciones, y eso vosotros lo sabéis, porque estáis entre ellas. Pero os da vergüenza reconocerlo. Ha vuelto loco a muchas generaciones de videojugadores y seguirá volviendo loco al personal. Gente comandada. Ya está, se me acaba el tiempo. Sí, se me acaba el tiempo. Gracias por su participación. Antes de ir con la réplica, creo que tenemos alguna llamada más. Efectivamente, vamos con una nueva llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Ren. ¿Con Ren? Ren. Ren. Sí. ¿Por quién votas esta noche? Hombre, pues yo quería votar por mi tocayo Chache, o sea, por la Nintendo 64. Gracias, gracias. Muy bien, ahí queda el voto y las razones, por favor. Pues por una cosa que ya se ha dicho. ¡Me veo ganador! Bueno, por favor, creo que se ha dicho. Oiga, por favor, están perdiendo el tiempo. Deje hablar la llamada. Quedan 5 minutos y Nintendo 64 va ganando. Vamos, por muchos juegos de la PSX nacieron en consolas de Nintendo. Grandes sagas, hay que decirlo, que se han hecho famosas gracias a Sony. Si ellos, eso es lo que ellos quieren decir. Pero bueno, ese es mi motivo. Más que nada, también el catálogo. Mucha morralla, mucha princesita Disney, mucho Mulan en PSX y poca calidad. ¿Pueden ir cortando? Se acaba ahí, el tiempo. Ahí queda la opinión. Pues gracias por tu llamada. Muchas gracias. Muchas gracias a tu vosotros. Voto. Venga, buenas Hasta noches. Luego. Y tenemos otra llamada. Atención, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas. ¿Con quién hablo? Lazy Mim. Lazy Mim, ¿qué tal? ¿Qué vas a votar esta noche? Para PlayStation. Ahí queda el voto para PlayStation. Las razones, por favor. Por Oddworld, Resident Evil. Ay, que se me ha olvidado el Oddworld. ¿Ves? Esto es la grandeza del catálogo. Deje hablar a la llamada, por favor. Ahí. Sigues perdiendo y estás perdiendo tiempo, ¿eh? Pero bueno. Sí. Está perdiendo tiempo. Y creo que... Y después decir que, a ver, los que votan a Nintendo, pienso que la mayoría es que son jugones y votan con el corazón más que con el catálogo. Cierto. Ahí Cierto. Queda el comentario. Muy bien, pues muchas gracias por tu votación. Ahí queda constancia de ello. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, tenemos otra, pues, otra llamada. Otra llamada, pero esta vez invitado. Y déjame, Funs, por favor, presentar al siguiente invitado. Sorpresa, totalmente. Mientras no le coaccione, haga usted lo que quiera. Invitado totalmente sorpresa. Que diréis, Tony, se te ha ido la cabeza. Tony, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo, efectivamente. Tony. Tenemos al maestro, señores, al maestro del porno freak. Tenemos, señores, ni más ni menos que a Nacho Torbellino. Torbe en antena. Torbe, por favor, buenas noches. Buenas noches, Torbe. Buenas noches. Muy buenas noches. Es enorme tenerlo a usted aquí esta noche, Tony, en Arcadia Gamers. Tony, tengo que decirte, qué nivelazo, tío. Joder, Torbe, ¿eh? Joder. Torbe en Arcadia Gamers. Esto es el modelador de saberlo, hombre. Ahora estoy aquí flipando en colores. Era la joder. Sorpresa, que espero que nos ayude. Torbe. Sí, aquí estoy. ¿Nintendo 64 o PlayStation? Hombre, según para... Ah, tú dices de la Wii o la PS3, ¿no? No. Ah, no. Las antiguas, Nintendo 64 o PlayStation. Ah, pues... PlayStation. Gracias. Igual PlayStation. Sí. Hemos empatado gracias a Torbe. ¿Y por qué razones podríamos saberlos? Porque Nintendo era como muy casposillo, ¿no? Todo, como muy pixelado, muy cutre. Y la PS2 tenía como un rollo así más chulo todo. Podía jugar con, no sé, es que era otro rollo, ¿no? Yo no conocía a casi nadie que tenía Nintendo. Todo el mundo tenía PS2. Bueno, pues Torbe, oye. Yo pediría, Funs, qué grande. Ahora que estamos en empate y podemos hablarlo, pediría 5 o 10 minutos más para alargar el debate, porque es que aquí tenemos a un invitado muy especial. Torbe, siguiente película, Verano a Full. Exactamente, de hecho estoy montándola ahora, acabando de montarla. ¿Para cuándo sale? Madre mía, pues la primera escena creo que saldrá esta semana, porque la voy a ir poniendo en putalocura.com, ahí con escenita a escenita, con la comedia gratis. Uh-huh. Y lo que es las escenitas en Puta Locura. Y luego el DVD lo sacaremos por los kioscos a lo bestia y haré un poco de ruido. Un poco de ruido. Oye, y Torbe, no, a ver si cuando de esto, hombre, una copia estaría bien que llegara aquí y la sorteamos. Vale, si quieres sí. ¿Cómo que sí? Para que sorteéis por ahí a vuestra audiencia. Sí, sí. Y luego, Torbe, yo querría recomendar a la audiencia que visitara tu tienda de camisetas. Es verdad. Y se comprara la camiseta. Que a mí me tiene enamorado, que un día tengo que comprarla, me follo a tu hija. Me follo a tu hija, tío. O sea, es la mejor camiseta. Es bonito, es bonito. Sí, sí, sí. O me follo a tu prima. Pero es que la de tu hija es para ir a casa de los suegros, quitarse la americana. Tony, tú te llevas bien con tus suegros. Sí, sí, pero hombre, pero dime que no es cómico. Dime que no es cómico. Desde el respeto a la moderación. Sí, sí, sí. Torbe. Es para regalar en el Día de los Enamorados. Sí, al novio. Sí, sí, por supuesto. Luego ir a comer a casa de los padres con esa camiseta. Sí, sí, por supuesto. Torbe, que sepas que ha sido un placer tenerte esta noche aquí y que te lo agradecemos muchísimo. Y que nada, que ha sido un placer. Qué vicio que tenemos con los videojuegos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y lo demás. Y lo demás, sí. Esta noche paso por allí, por Puta Locura. Antes de dormir. Eso. Pues nada, Torbe, muchas gracias. Venga, hasta otra. Y encantado, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Hasta luego. Me ha dejado usted sorprendido y anodadado, amigo don Tony. Pido una pausa un momentito. Tenemos varias llamadas en espera, ¿tú? Sí, la verdad. Sí, vamos a finalizar con esto. ¿Seguro? ¿No queréis dejarlo hasta ahí 10? Vamos a dejar unos minutos extra minutos por esta llamada, pero claro, tenemos estas llamadas pendientes y nuestro pinche está pasando las canutas, así que rápidamente vamos con más llamadas. Dos llamadas más. Una llamada, una nueva llamada, por favor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Clopeci. ¡Hombre, Clopeci! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Clopeci? ¿Por quién votas esta noche? Pues a ver, yo esto vengo voto a votar a Nintendo 64. ¿Votas por Nintendo 64? ¿Ves lo que decía? Por supuesto. Pues muy bien, Clopeci, en el foro dijiste PlayStation y me acojonaste. Por eso digo que era un voto bomba, porque sabía que no se iba a hacer caso a sí mismo. Por favor, dejen hablar. Es que te he convencido con lo que he dicho. Dejen hablar la llamada, lo he estado meditando y bueno, yo la verdad, yo soy pecero, entonces yo he jugado al PC. ¿Qué juegos no tiene el PC? ¿A qué juegos le faltan al PC? Los que tenía la Nintendo 64, los juegos de Nintendo, los plataformas, los de Rare, el Mario, el F-Zero... juegos que el PC no tenía. El catálogo de PlayStation, digamos, era mucho más genérico, mientras que Nintendo tenía esas pequeñas obras maestras. Claro que sí. La puta razón. Por favor, no use tacos, perdón. Así que nada, pues mi voto para Nintendo 64. Pues muchísimas gracias y nos ponemos en cabeza de nuevo. Queda constancia de tu voto, Clopeci, y si quieres hacer spam. Y muchas felicitaciones a Arcadia Gamers por toda la temporada. Gracias, Clopeci. Gracias, Clopeci. A pesar de la puñalada esta trapera, pero bueno, gracias, Clopeci. Nos vemos en Game Over. Por supuesto, en la cena oyentes. Pues perfecto. Ahí nos vemos. Muy bien, gracias, Clopeci. Venga, un saludo, hasta luego. Buenas noches. Tenemos... Y la última llamada tenemos. No. Yo creo que mejor dejar unos 3 minutos extra. Cinco. Lo pactamos. Con el reloj de la radio es ahora mismo. Con el reloj de la radio son 59 y 52 segundos. Va a ser la una. Pactamos que abrimos teléfonos hasta la una y tres y minutos. Cinco, a la una y tres minutos. Hemos tardado 5 minutos con Torbe cronometrados que tengo aquí. Ya que no se ponen de acuerdo, lo dejaremos mañana en término medio trabaja, a la una y cuatro. Y están ustedes perdiendo tiempo. Perfecto. Que podría estar. Siguiente llamada. Aplicándose a las llamadas. Buenas noches, siguiente llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Josep. Josep, bienvenido. ¿Por quién votas esta noche? Pues mi voto es por Nintendo 64. Claro, muy que bien. Sí. ¿Y por qué la razón? ¡Vamos, que podemos! ¡Que pues podemos! Porque Nintendo con esta consola dio el paso de las 3D en el mundo de las consolas. Disculpe. Perdón, si quiere usted luego podrá hacer. Al final del espacio podrá usted hacer todas gracias las réplicas a, Nintendo, a las llamadas. Gracias a Nintendo, Tony-chan, gracias a Nintendo, los demás. Se ha conseguido hacer, las demás compañías han descubierto la manera de cómo triunfar con las 3D. Ajá. Cierto, totalmente. Muy cierto. Bien. A ver, siguiente llamada. Ahí queda constancia. Muchas gracias, Josep. Venga, nos vemos. Venga, muchas gracias. Gracias. Otra llamada más. Sí, no paramos. Siguiente llamada. Vamos. Buenas noches. Sí, hola, soy Legend Link. Hola, Legend Link. Bienvenido. ¿Por quién votas esta noche? Por PlayStation. El Tony con Tunix se ha acojonado. Rápidamente, te voy a tener que pedir rápidamente las razones porque tenemos más llamadas en espera. Sí, básicamente es por el catálogo, porque yo creo que ambas consolas tienen títulos con gran calidad, pero creo que PlayStation tiene más cantidad de títulos con la misma calidad o más. Muy bien, pues ahí queda constancia de tu voto. Muchas gracias por tu llamada. Adiós. Muy bien, hasta luego. Tenemos más llamadas todavía. Siguiente llamada, buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Marc Ibas. Hola, Marc Ibas. ¿Por quién votas? Pues por PSX. Por PSX. Naturalmente. Bien. Otra vez empate. ¿Por qué votas a PlayStation? Pues porque es una consola icono de los 90, vamos. Dentro de unos años, cuando se hable de la década de los 90, estará la Play ahí. La generación de la PlayStation. Claro que sí. Además que es una consola que acercó los videojuegos a otro público. No solo... Antes se veía como a los niños, ¿sabes? Sí, sí. Muy bien. Pues hay que dar constancia de tu voto que iguala de nuevo el marcador. Gracias por tu llamada. Venga, muchas gracias y fuerza Sony. Vamos, Nintendo, llamad. Últimos 2 minutos de la noche con teléfonos abiertos. Es vuestra última oportunidad porque está ahora mismo el marcador a empate. El teléfono las arde, cero. Las siguientes llamadas decidirán el resultado de la noche. Y recordaré ahora mismo los teléfonos. Recuerdo rápidamente 935805251 o 935805358. En todo caso ya el resultado para mí es más que satisfactorio. En todo caso para mí el resultado está más que demostrado que ha sido una estafa. Estoy poniendo en tela de juicio el resultado democrático. Totalmente democrático, que ustedes han podido ir supervisando a lo largo de la noche. De momento, no. Tendrá usted al final un momento para poder decir las críticas hacia la Así forma la... de hacer de este debate y la forma de recopilar los votos. Igualmente, pero antes, la generación PlayStation no sabe perder. Quizá, déjeme atender a otra llamada más. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Javier. Hola, Javier. ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Campeones! Disculpe, aún queda un minuto. Mientras Chache, don Chache se va a celebrar no sé qué. Javier, hay otra llamada. Ojo, Javier, ¿por quién votas? A pesar de que me parece que rápido, que quedan 30 segundos. ¡Corre! Por 64. Por Nintendo 64. Razones, rápidamente. Rare y Nintendo. Muy bien. ¿Me vais a dejar que diga que era muy épico que sea Javier el que rompa el empate? Sí, sí, Tony, sí, sí. El oyente number one. Tony, está usted perdiendo tiempo. Que ya está, ya votar por solo usted. Quería reconocerle a Javier algo. Gracias, 15 segundos. Gracias, Javier. Siguiente llamada y me parece que ya última de la noche. Atención. Buenas noches. Buenas noches. Llamada definitiva. ¿Con quién hablo? Con Ed White DS. ¿Con, perdón? Ed White DS. Ed White DS, y que con ese nombre me parece que el voto... parece estar claro, pero no me aventuro. ¿Por quién votas? Va para la Nintendo 64. Gracias, señores. Muy bien. Esto es increíble. Las razones, ahora sí que tienes más tiempo para explayarte, me parece. Yo me quedo por Nintendo 64 por el simple hecho de lo que es la máquina. Dura de matar y cartuchos que duraban años y años debajo de la cama, tirados, pisados. Juegos espléndidos como Mario, que podías jugarlos después de tirarlos por la taza del váter. Y verdadera, una consola de años y... que sí, que voto con el corazón, pero es una consola que... Muy bien. Pues los años no la pisa. Pues muchas gracias por tu votación. Muchísimas gracias, nos vemos. Buenas noches. Sí. Felicidades por el programa. Están llamando en estos momentos más gente, pero ya no entra dentro del horario que hemos pactado entre las dos partes de este programa. Así que las votaciones quedan claras y aquí están para juicio de los dos bandos. Luego... si os parece, haremos un pequeño apartado en el que ambos bandos podrán exponer sus conclusiones. Pero antes me gustaría acabar el debate con los dos últimos apartados. Un apartado que me parece que será muy rápido de hacer. Y un último apartado, dicho, conclusiones. No sé si fuera del estudio hay gente que está celebrándolo por todo lo alto, por cierto. Sí, sí, se han quitado las camisetas y todo. Si no entiendo por qué, solo son consolas. No sé si alguno de los bandos. Quiero recordar que el bando de Sony quería hacer una réplica, antes de todo esta aluvión de llamadas, una réplica a la... la exposición del catálogo de las exclusividades. Todavía no, por favor. Me niego a hablar delante de esta canción. Señor DJ, guárdeselo para después, se lo pido. Por favor, rápidamente, señor Tony. Lo que me parece ridículo es que ya está frío. Cíñase a la réplica, esto por ya favor. Está frío. O sea, ¿sabes cuando llegas a casa y la cena réplica, ya está hecha? ¿Deseas el turno réplica o pasamos a otro apartado? No, solo quiero decir que, a ver, que la gente que, como decía Chacher, quería recordar esos tiempos de Super Nintendo y tal, no se los cree nadie. La gente quería Pokémon. Vale, pero es que ya a estas alturas del debate ya no tiene ningún sentido, hemos perdido. Pues ahí queda. Hemos constancia. Perdido de una manera ridícula, ¿eh? Quiero decir que cuando la semana pasada dije que los usuarios de Nintendo no tenían ese valor de coger un teléfono y llamar a un programa ajeno, no me esperaba que los usuarios de PlayStation fueran a ser esos cagadetes que se han quedado en casa sin llamar. Y que si no fuera por el amigo Torbe, ¿eh? Si no fuera por Torbe... Don Tony, ¿está usted avanzándose al apartado de conclusiones? Antes, déjeme terminar el debate, como Dios manda. Me parece que... ¿Quiere usted hacer alguna réplica, don Chache? ¿El bando vencedor? ¿O luego vienen las conclusiones? Luego vienen las conclusiones. Perdone. Ahora, en principio, si el debate hubiera continuado por su cauce normal, hablaríamos de un quinto apartado, que sería hablar de los fans que rodearon siempre a la consola. Pero me parece que es un momento, y en este momento ya no es necesario, hablar, a no ser que alguno de los dos bandos quiera hacer alguna mención al respecto. Sí. ¿Sí? Sí. Rápidamente. Que ha quedado demostrado que son los usuarios de Nintendo 64 los que tienen que demostrar algo. Los de PlayStation no tienen que demostrar absolutamente nada. Solo eso. No lo he entendido. ¿Tiene usted algún comentario que hacer al respecto? Muy bien, pues... Hoy se han demostrado quiénes son los fans de Nintendo. Me gustaría dejarles a ambos bandos unos minutos de conclusión, pero me parece que hay alguien que quiere decir algo, no estoy seguro. No se le escucha. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Solo quería hacer un par de apuntes antes de terminar. Han habido dos últimas llamadas por cerrar los teléfonos. Una de ellas era un voto para Saturn, de Johnny, y tenía un mensaje para ti. Oh. Dice que eres un traidor. ¿Que yo soy qué? Para Don es Funs. Es el recado, Funs. Ya hablaré con él. Y es un día triste. La última llamada, la cual me ha alegrado mucho recibir, quería dar un voto a Nintendo 64. Muy bien. Aunque no conste, de todas formas la puntuación ha quedado bien clara. Las puntuaciones han quedado así. El resultado, 16 a 14 a favor de Nintendo 64, ganadora absoluta de la noche. Bueno, absoluta. Ha ganado. Ha ganado clara y deportivamente. Y me parece que con fair play por parte de ambos bandos, a los cuales agradezco haber guardado las formas, a pesar de que en algunos momentos se les ha subido la sangre a la cabeza. Voy a dejar unos minutos para que ambos bandos expresen sus conclusiones, las conclusiones a las que han llegado después de este largo y creo que ameno debate que hemos podido disfrutar esta noche. Empezamos por el lado... Por los luces, sí. Yo no lo diría así, empezamos por el lado de PlayStation, por favor. No tengo mucho que reconocer, solo decir que ha ganado la peor. Se suele decir ha ganado la mejor, pero no, ha ganado la peor. Porque sí, porque Nintendo 64 puede tener grandes títulos, pero más allá de esos grandes títulos, todos sabéis, amigos, que más allá de esos grandes títulos no hay nada más. Decir que me siento decepcionado. Mi corazón gamer está decepcionado, porque pensaba realmente que los usuarios de PlayStation íbamos a dominar hoy, pero me han demostrado que no. Eso os digo, que como veréis al final del programa, la vendetta será horrible. Y el año que viene, esto es mío. Está usted coaccionando al público de forma a posteriori, ¿no? No. ¿Me parece? Que siga Edu. Yo, Edu, por favor, don Edu. Respeto el resultado. Le honra, por otra parte. No lo veo justo. También lo voy a decir. De hecho, no lo es. Nos han contado, seguramente la gente no ha contado grandes juegos, bueno. Pero acepto la derrota. Yo no. Deje hablar a don Edu, que por lo menos parece mucho más deportivo que usted. Y felicidades a Chache por la victoria. La mano, se dan la mano Edu y Chache. Decir que por mucho que Chache gane hoy, Chache, España sigue ganando la Eurocopa. Chache ofrece la mano a Tony, a don Tony, don Chache, don Tony. Y don Tony se niega a darle la mano. Que me mancho, que no. Don Tony se niega a darle la mano a Chache, cosa que sí ha hecho deportivamente. Llega el momento de entregar la copa, ¿no? Sí, pero antes, sus conclusiones, por favor. Sus conclusiones. Pensaba que nunca me daría tanta rabia escuchar esta canción. Estoy realmente muy emocionado. Ya se le ve ya. ¿Está? Estoy muy emocionado. Solo quiero decir dos cosas. Que no me lo esperaba. Amigos nintenderos, me pilla de nuevo. Yo pensaba, creía sinceramente que iba a ganar PlayStation. ¿Por qué? ¿Por qué lo pensaba? Pues porque quizá no crea en Nintendo. Pero hoy habéis hecho, amigos nintenderos, que vuelva a creer en Nintendo. Hoy vuelvo a creer en Nintendo. Ya no soy aquel nintendero renegado. Vete a jugar a la Wii. Silencio. Hoy creo en Nintendo otra vez. Sí, señores. Porque vosotros habéis dado la victoria a la mejor consola. Aquella que se merece el reconocimiento que nunca tuvo. Nunca nadie se lo dio. Hoy en Arcadia Games, el primer medio que se lo da justamente. Con una victoria aplastante y apabullante sobre PlayStation. Muy bien, pues muchas gracias a ambos bandos. Un aplauso para ambos contertulios. Le quiero dar la mano a Antonio García. Le tiendo la mano. Por favor, creo que es deportivo y justo. Bien. Sí, señor, se han dado la mano. Se han dado la mano ambos. Hay que reconocer. Bueno, pues hasta aquí el debate, este debate acalorado Nintendo 64 versus PlayStation. Si me permiten un último inciso como moderador, agradecer a la audiencia, a todas las llamadas que han entrado y a las que no han entrado, a toda la gente que ha opinado desde chat, desde foro, desde cualquiera de los medios que ofrece Arcadia Gamers y Española Radio a sus oyentes. Agradecer a los invitados que han también han llamado, que han prestado su colaboración, incluso a esta llamada estrella, que no me la esperaba, sinceramente. Y naturalmente agradecer a Española Radio y a los miembros de Arcadia Gamers que me han prestado la ocasión de dirigir, de moderar tan bien como he podido este debate. Lo doy la mano a todos los contertulios. Ha sido un placer moderarlos. Bueno, ha sido un placer tenerle aquí a usted. Chache, Edu, yo querría pedir un aplauso a Funs por haber moderado tan perfectamente bien este debate. ¡Un aplauso! Sí, señor, sí, señor. Pensábamos que tenía que ser la persona y efectivamente lo ha hecho un papel, ha desempeñado un papel fantástico, estupendo. Fantasticísimo. Muy bien, pues hasta aquí el debate. ¡Hala! He puesto todo el programa. Vamos a poner, finalizado el debate, todo dentro de lo que ha dicho el señor moderador al principio, dentro de toda la coña posible que caracteriza este programa. Ponemos la cuña final que nos ha mandado el oyente Kingman y empezamos las despedidas del programa. Tras muchos meses de sonrisas y lágrimas con el programa, por desgracia, toca cerrar el telón. Pero no hagamos que sea un día triste. En vez de lamentarnos por lo que acabó, alegrémonos por lo que sucedió. Dentro de un par de meses volveremos a estar reunidos, escuchando nuestro programa favorito, Arcadia Gamers. Decimos sin tapujos aquello que pensamos. Sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo. Tenemos bien clarito qué es aquello que nos gusta. ¿Y qué es lo que nos gusta? ¡Arcadia Gamers! Tenemos que dar un pequeño descanso a todas aquellas voces que nos acompañan cada semana. El Perro, el Sandor y todos los demás. ¡Porque se van de veranito! Tenemos que aprovechar todo este tiempo que ahora empieza. Ir a la playa, ligar, nadar, ir de fiesta. Aunque todos sepamos que al volver del verano volveremos a estar enganchados a la radio como otras veces. Ahora sí que sí, la canción se acaba y esta cuña también llega a su fin. No montemos un drama por ello, ni nos pongamos todos a llorar. Pero, por favor, el último que cierre la puerta a salir. ¡Es una locura! ¿Una locura? ¡Esto es Arcadia Gamer! Arcadia. Sando. Tan solo una cosa, Chache, tan solo me salgo del guión para decirte esto. Me parece muy bien que gana Nintendo 64 y ahora vuelves a ser Nintendero. Te lo recordaré la próxima vez que pongas esa 360 que te compraste porque la Wii no te llenaba. Vale. Muy bien. De acuerdo. Gracias, Sandor. Nada. Bueno, me imagino ya tengo mis 5 minutos, ¿no? Sí. Pues nada, simplemente deciros que espero que hayáis disfrutado de la sintonía. Va a ser la última vez que suene. Que esta ha sido mi misión final, ya no solo de la temporada, sino de lo que queda Arcadia Gamers. Seamos sinceros, ha sido un buen año, buenas presentaciones, buenas crónicas, sobre todo para mí, he estado viendo cosas que al público general no puede ver. Pero, lamentablemente, tengo que despedirme de todo ello. Me gustaría pensar, a pesar de ello, que deja una pequeña huella en el programa. Aunque fuera minúscula, pero huella a fin de cuentas. Espero que os la hayáis pasado bien conmigo y a lo largo de toda esta temporada, ya no solo en directo, los comentarios, las crónicas, sino también en foro, chat, cualquier tipo de conversación en el 1 hasta las tantas de la madrugada. En fin, simplemente ya por dejarlo claro, simplemente ha habido problemas entre el staff y yo y se ha decidido que esta sección y yo mismo dejemos de estar dentro del programa para la temporada que viene. Es su decisión, no es este el momento de discutirla ni hablar de ella, sino simplemente de acatarla. Así que tengo que agradeceros a todos vosotros, al staff, pero sobre todo a vosotros, los oyentes, los que visitan los foros y dan vida al chat, los que semana a semana dais ganas de seguir mejorando y estar allí por todos vosotros. Porque eso también es algo que Arcadia Games me ha brindado. Y la verdad, no decepcionéis nunca al público que tenéis, que es increíble. Tan solo terminar diciendo que gracias a todos. Hasta aquí llegan mis 15 minutos de fama. Y nos vemos por las redes. Sandor. Creo que tienes el honor de que es la primera vez casi que las damas que aplauden, aplauden a la hora. Han llegado al tiempo. No, ha sido también nosotros un placer tenerte con nosotros este año. Las rencillas que podamos tener ya las hemos discutido. Así que ya, espero que también pasado, esperamos que también te lo hayas tú pasado bien colaborando con nosotros. Nosotros pues también hemos tenido muy buenos momentos contigo. Y nos encontraremos seguramente, muchísimas veces se cruzarán nuestros caminos. Y ojalá, Sandor, que esto te sirva para abrir fronteras, que ya sé que sí. Así que me alegro, Sandor, y te aseguro que nos seguiremos viendo por todas partes. Y espero que el añito que viene nos veamos por las presentaciones por allí, por Madrid, si todo va bien. Si todo va bien. Espero. Pues muchísimas gracias, pues, Sandor, por todo este año de colaboración. A vosotros. Nos despedimos de Sandor, colaboración en Madrid esta tercera temporada de Arcadia Gamers. Gracias y hasta siempre. Hasta siempre. Por supuesto, Sandor. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Pongamos música. Pongamos música cuando se pueda poner música, que estas cosas de... Es que hoy ha sido un día duro para el amigo Ceros. Sí. Vamos a hacer un minuto de Ceros, silencio. Ceros se merece un aplauso igual de grande que el de Funs o más. A ver si llega la señora Paceros, ¿eh? Claro, que Ceros a lo mejor se está cagando en nosotros ahora por hacerle meter las señoras mientras está buscando la canción que tiene que poner. No estoy buscando la canción la tengo ahí, lo que pasa es que... Da error. Edu, por favor, vete a la zona del... Para variar. Oye, hemos tenido varios duro, problemas Edu. De, como viene siendo normal, la impresora no funcionaba, pues el ordenador costaba de que tirara, ahora no tira, en fin. Ha ganado en todo caso, 64. En todo caso, vamos a empezar con las despedidas del programa en cuanto comprobemos que funciona el disco duro. Ya que estamos aquí y estamos con Funs... ¿Eh? Sí, hola. Hola, Funs. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pasaba por aquí y he dicho, ah, está bien esto, está bien montado, ¿eh? Sí. Oh, hombre. Ya que estábamos aquí... Funcionan pues... más cosas que... Bueno, ya va todo esto. Muy bien. Nada, Funs, luego hola, hablamos. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, Diu. Pero déjale hablar. La canción dura, la canción dura. Deja hablar a Funs. Funs, ¿qué querías decir? Yo no, si me ha dicho, me ha llamado él. Ah. Día de último programa de Game Over. Uno. El último 19 programa. De julio. 19 de julio. 19 de julio. Sábado 19 de julio en Radio Despí. Pues nada, yo casi que lo primero que deberíamos hacer es agradecer a Sandor todo el esfuerzo que ha hecho esta temporada. Decir que la marcha de Sandor, pues bueno, ¿qué os voy a decir? Ha hecho una gran temporada, pero a pesar de todo, creemos que la sección de Madrid hay que enfocarla de otra manera. Y no sé, no hay mucho más que hablar sobre el tema. Y deciros que, a ver, que Arcadia Gamers, a pesar de todo, y sin querer ser cínicos, Arcadia Gamers sigue, seguirá la temporada que viene al completo con los que estamos ahora. No sé si habrá alguna incorporación, lo dudo de momento, no la va a haber. Chache me dice que no, yo creo que no. Torbe podrías poner. Torbe, ojalá, podría ojalá. Torbe. No, no. Conexión en Madrid con Torbe. Decir que, en serio, que Arcadia Gamers... Es que en realidad ya hace bastante poco que hicimos un repasito, ¿no? De lo que ha sido Arcadia Gamers para nuestras vidas y lo que ha suponido Arcadia Gamers en cada uno de nuestros corazoncitos, ¿no? Pero más que nada porque lo hicimos hace pocas semanas, el programa 100. Pero decir que hablar de Arcadia Gamers con esta música de fondo, que a pesar de que sea un MIDI, es preciosa, no nos vamos a engañar a estas alturas del debate, sí. Decir que, como sabéis, todo lo que se haya podido exagerar en el debate, y ahora hablando en serio, todo lo que se haya podido exagerar durante todo el debate ha sido eso, una exageración para promover el show. Por supuesto, a mí me encanta Nintendo 64, no más que PlayStation, tampoco nos vamos a engañar ni nos vamos a poner sentimentaloides, pero a Edu también y a Chachi le gusta... Suponido. Sí. Y PlayStation le gusta a Chache como nos puede gustar a cualquier otro. Todas las consolas que existen, ¿no? Pero decir eso, que la tercera temporada yo creo que acaba cumpliendo uno de los mejores sueños que podía esperar todo jugón, ¿no? Que es estrechar la mano de un genio como Hideo Kojima. Sí. Algo que yo no contaba con ello, Chache tampoco. No, y Edu ni contaba ni lo ha hecho, no, así que se jode. Hijos de puta. No, sí. Hijos de puta, me quedé yo solo. En toda la boca. Me quedé yo solo aquí. Tranquilo, tranquilo. Pues nada, entonces eso, que a ver, que decir que... Se acaba la tercera temporada. Se acaba, pero esto es verdaderamente todo un sueño y la cuarta temporada, pues no sé a qué podemos aspirar ya. Porque todo lo que queríamos aspirar, lo estamos aspirando ya. Polvo, grandes oyentes... No, no. En serio. ¿Qué quiero decir eso, no? Que todo lo que podemos aspirar a un principio de Arcadia Gamers, lo tenemos ya. Y todo lo que venga ahora es de más. Y bueno, además, así que no sé, Chache. No, yo me lo he pasado muy bien este año. Alarga un poco. Que la canción y vuelvo a empezar. Siento que necesitamos un descanso. Hombre, por supuesto. Porque a pesar de que sea un programa semanal y todo lo que tú quieras, pues las ideas necesitan un tiempo para que queden en una parte del cerebro que no se usa y ahí se puedan regenerar y reinventar. Y así podré estar con vosotros de nuevo pues a finales de septiembre, principios de octubre, con la cuarta temporada de Arcadia Gamers. Yo desde aquí mandar un abrazo directamente a aquella comunidad de foreros que están cada día ahí en el foro de Arcadia Gamers siguiéndonos. Bueno, siguiendo el programa y siendo una comunidad de foros que discute sobre videojuegos increíble, maravillosa, y la gente que se ha reunido durante todas estas semanas en el chat del programa, chat que, por cierto, ha cumplido un año recientemente. Sí. Yo, Edu, como vosotros, estoy contentísimo de estar aquí y de aguantar todas las noches como hacemos, pasándonos bien, haciendo que la audiencia disfrute con nosotros. Esperemos que cada vez haya más, tanto en la audiencia como en el foro, como en el chat. Y esperar que la temporada que viene sea igual o más buena que esta, que tengamos nuevas ideas y que podamos disfrutar como siempre. Y que las pongamos en práctica. Por otro lado, y supongo que hago extensivo a mis compañeros Tony y Edu, a nosotros también nos ha gustado poder tener a Ceros este año aquí como técnico. Yo estaba encantado de estar aquí. Ha sido un año, bueno, genial aquí en Arcadia Gamers. Pese a venir todas las noches de cada semana, bueno, lo hago con gusto. Me vino un poco así de sorpresa, pero bueno, me he sentido integrado enseguida. La audiencia no se ha quejado. No. Cuya cosa es buena. Yo quiero lanzar una... ¿Has acabado, Ceros? Bueno, sí, básicamente eso. Es un placer yo estar quiero aquí. Lanzar aquí una cosa que no he comentado. Además, es que es un cargo como vitalicio, ¿no? No importa, pero... Para que se vea, ¿no? Yo quiero pedir el ascenso de Ceros a codirector de Arcadia Gamers, porque creo que se lo merece. ¿Chache? No. No. ¿Cómo que no? Se lo merece. ¡Cero ascendido, joder! ¡Cero, cero, cero! Vaya aplauso más mierda, joder. Las señoras siempre vienen a tiempo para mí. Sí, eso sí, verdad. Vamos plegando. Un poco más que decir. También señores, un reconocimiento al programa Game Over, que hemos tenido prácticamente pegado, pero cada uno en su sitio. Y ha sido un placer. Poco emotivo, sí, sí. Pegado, pero cada uno en su sitio. Un programa con el que hemos podido tener muchas amistades, amigos Fulch, Isako, Saeva, Yuan, Yu, toda esa gente maravillosa, que estaremos también el día 19 en la cena de julio, de Game Over. En el último programa y la cena de Game Over. Para todos aquellos oyentes de Game Over y también de Arcadia, que se acerquen allí, que lo sepan. Y que ha sido maravilloso poder compartir con ellos el medio. Así también aprender, que es bueno. Sí, sí. Yo poco más que decir, aparte de lo que ya he dicho ya. Solo reconocer a esa gente que podríamos decir que está casi en la sombra, aunque no lo esté. Como es el caso de Josep, que aquí está, que es el que cuelga los podcasts a la red de iTunes. Y por supuesto, se nos olvida uno... Fog. Uy, déjame, digo, no voy a decir a Fog y así lo digo al final, no, pero Fog, por supuesto, también, como parte del diseño y demás de los banners y demás, ha hecho una tarea magnífica este año. También, también reconocérsela. También muy importante el patrocinio que hemos tenido este año de la tienda de videojuegos de Española, City Game. City Game, desde aquí un fuerte saludo y abrazo. Está haciendo un esfuerzo sobrehumano por colocarse como tienda de videojuegos en Sarañola, ya que no ha habido nunca una tienda de videojuegos en Sarañola que se encuentre su lugar en Sarañola, y nos ha ayudado también mucho a nosotros. Un agradecimiento también a City Game. Sí, sí, y por supuesto agradecer a los otros patrocinadores como Hardgame 2, que, bueno, que ahí han estado todo el año, SectorN.net, que a pesar de que a veces nos olvidemos de ellos, ahí están, y RadioBehind.com, que también están ahí semana tras semana ayudándonos con el streaming y, bueno, echando un cable, que eso siempre es bonito. Desde aquí un saludo a Rodrigo. Así que nada, os dejamos con esta canción, con este bucle que se termina, y nos vemos en un poco tiempo, en septiembre. Nos vemos dentro de 3 meses. Sí, así que nada, gente, esto ha sido Arcadia Gamers, esto ha sido el show, y nos vemos en breve, dentro de poquito. No os preocupéis, nos veremos. Hasta septiembre. Y todos, adiós. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, gente. Vaya periplo el Cheche. Defendiendo lo indefendible y va y gana. Parece el chiste del italiano, el español y el inglés. Esto que va el Cheche defiende a la 64 y gana. Quizá la culpa sea de Eudy y Tony Chan, que no han sabido defender PlayStation. ¿Será capaz Cheche de defender a la GameCube? ¿Tony a la Xbox y Edu a la PlayStation 2? ¿Y quién defenderá la Dreamcast?